Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Queridos amigos y amigas, muy buenas tardes, en directo en este momento a través de WordPressRadio.com, el audio, nuestro portal en internet, y también un saludo muy cordial para todos los oyentes que deseen vernos, en este caso oyentes espectadores, a través de nuestro canal de WordPress Radio en YouTube y también en Periscope. Bienvenidos a esta nueva edición cargada de misterio puro y duro aquí, en esta tarde, 10 de mayo de 2017. Buenas tardes. Reciban ustedes un saludo muy afectuoso de quien les habla, Santiago Vázquez, y tenemos también con nosotros a otra persona que en este momento todavía no se le ve, pero se le va a ver enseguida, o al menos yo todavía no le veo, pero se le va a ver enseguida, que es Fernando Vázquez, nuestro, eso de codirector, subdirector, en fin. Fernando, vamos a saludarte porque antes de empezar con el primer tema, tenemos varias secciones preparadas para todos ustedes. Enseguida se las cuento. Fernando, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Santiago. Ahí. ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien, sí, señor. Tarde de tormenta, parece, aquí en Madrid. Sí, sí, sí, tenemos los cielos, la verdad, que un poco poco grises, raros, con pinta de llover, sí, sí. Ya lo dice el dicho, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Sí, señor. Un saludo muy cordial desde Madrid, España, para toda España, como siempre les decimos. También, por supuesto, nunca nos olvidamos de nuestras queridas islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Y, por supuesto, desde España, el misterio para todo el planeta. Nos han preguntado muchas veces por nuestra sintonía. Sí, señor. Adelante, por favor. Hemos respondido, pero siguen preguntándonos, ¿qué sintonía es? Bueno, pues se trata de la música de Alan Parsons, un grande y no. Un gran grupo que montó allá por los 80, 90 y siguen haciendo cosas, de Alan Parsons Project, se llaman, y el tema se llama Mamagamma. Una sintonía que nos ha acompañado desde hace muchísimos años. Muchos, muchos, sí, señor. Algo así como 25, más o menos. Pues, por ahí, por ahí. Es decir, que empezamos a gatear entre los estudios de radio. Fernando, comenzamos. Queridos amigos, comenzamos. Entramos con nuestro primer tema de la tarde. Periodismo de investigación. Dos décadas en busca del misterio. El mundo del misterio en su estado más puro. Con Santiago Vázquez y Fernando Vázquez. Y en esta tarde del día 10 de mayo del año 2017, vamos a comenzar hablando de un tema muy interesante. Un tema del que seguro que todos ustedes han oído hablar, pero van mucho más allá. Misterios de la hipnosis. ¿Qué es la hipnosis? Se utiliza desde un punto de vista médico, terapéutico, pero también hay quienes dicen que a través de la hipnosis podemos ver vidas pasadas, antiguas reencarnaciones, incluso yo he escuchado algo así como que a través de la hipnosis puedes llegar a viajar en el tiempo. ¿Se dejarían ustedes hipnotizar? ¿Qué ocurre ahí? ¿Es algo real? ¿Se trata solamente de mera sugestión por parte del sujeto? Viene de muy antiguo la hipnosis. Ya hace siglos, podríamos decir, que se utilizaba la hipnosis con fines terapéuticos, fines médicos. ¿Pero qué es lo que pasa ahí? Hay muchos casos, mucha documentación. Y de ello vamos a hablar hoy en nuestro primer tema del programa: los misterios de la hipnosis. Un tema interesante, un tema apasionante, este primer asunto que vamos a abordar en Más Allá de la Realidad. Don Santiago, anda usted por ahí. Me están viendo los oyentes, en este caso los espectadores. Le veo repasando ahí. Es que estaba realmente embebido en... Pues una joya. ¿Qué tiene usted ahí? Tengo nada más y nada menos aquí. Libro que perteneció y que sigue perteneciendo al profesor don Germán de Argumosa. Sí. Del que después hablaremos. Sí, así es. Tengo aquí el inventario de lo sobrenatural. Nada más y nada menos que escrito por un grande de la metapsíquica, de la parapsicología, como fue Robert Tocquet. Es un libro apasionante. Parapsicología pura, parapsicología de verdad. De la auténtica. De la auténtica. Sí. Y por eso te decía que mientras hacías la introducción estaba embebido en todo lo que estaba leyendo, pero no solamente sobre la hipnosis. Claro, por eso preguntaba. Sino sobre tantísimos temas que contiene este magnífico trabajo. Por eso preguntaba si estabas ahí. Sí, sí. Estar estoy. Otra cosa es dónde. Mi psiquismo. ¿En qué esfera? Sin duda alguna es un tema apasionante. Es un tema apasionante. Pero que la nueva era, esto denominado como nueva era, que no es de ahora. No, esto viene desde hace ya muchos años. Que viene desde hace muchos años. Pienso que ha pervertido y ha hecho caer, en cierta forma, lo que es la auténtica hipnosis. Hay que distinguir dos tipos, principalmente. Dos tipos de hipnosis. Dos tipos. Sí, principales. Uh-huh. Una es la hipnosis llamada de espectáculo, en teatros, en televisión, de espectáculo. Ahí puedo dar yo testimonio. Sí, pues adelante, adelante. De... Bueno, hace ya... Es que ya no recuerdo ni qué año era, pero muchos, muchos años. Un programa que hacía José Luis Coll en Telecinco, los inicios de Telecinco. Hablando se entiende la gente. Exactamente. Y lleva una persona ahí para hipnotizar al público. Bueno. ¿Estabas tú allí? Sí, estaba entre el público. ¿Y qué pasó? Pasó que simplemente yo seguí el juego para no hacer quedar mal a nadie y a mí no me hipnotizó nadie. ¿No sentiste absolutamente nada? Nada, nada en absoluto, cero. Esa es la hipnosis de espectáculo. Claro. Y la segunda, que es la que nos interesa, porque como bien has dicho, roza o de alguna forma acaricia ciertos fenómenos paranormales, en algunos casos, que es la hipnosis clínica. Uh-huh. Y dentro de ella está esto que también has mencionado, que está tan en boga, de recordar, o supuestamente recordar. Yo voy a ser como tengo que ser con todos los temas. Objetivo, procuro serlo siempre. Sí. Y decir lo que pienso. Lo cual no quiere decir que yo tenga la verdad, pero es lo que yo pienso. Uh-huh. El tema de recordar vidas anteriores, la reencarnación, nada más y nada menos, si es que existe, recordar vidas anteriores a través de una regresión hipnótica. Esto es algo que los oyentes seguro que han escuchado, no una vez, muchas veces, e incluso seguro que hay oyentes también que están escuchándonos en este momento y que se han sometido a hipnosis y que no estoy negando que esas personas hayan tenido vivencias en estado hipnótico. La gran pregunta es si realmente, en este punto, si realmente en esas sesiones de hipnosis se están recordando auténticas vidas anteriores. Claro, porque ahí puede entrar en juego la sugestión de la persona. Puede... Acabas de mencionar la palabra clave. Claro. Claro. Entra en juego la sugestión, se lo empieza como a imaginar, incluso a vivirlo como si fuese algo real, algo auténtico, Y en realidad es que la persona está absolutamente sugestionada. Hay algo que tenemos que decir ya de entrada, y es que la hipnosis no es un fenómeno paranormal. No, de ninguna manera. Esto que quede claro y que vaya por delante. La hipnosis no es un fenómeno paranormal. Atañe a lo psíquico. Es una técnica. Y voy más allá. Y los oyentes que esperan que haga aquí un inciso. Sí. Que hablemos de don Germán. Después hablamos de ello. Pero presten atención porque es interesantísimo. Decía, la hipnosis como método, medio, ¿para qué? ¿Y cómo? Sugestión. He mencionado el tratado que tengo aquí. Sí. Pero es que no solamente lo dice una eminencia como Tocquet. Es decir, la hipnosis. Hablo de la hipnosis clínica. Después daré mi opinión sobre la hipnosis de espectáculo. Que en no pocos casos es un burdo engaño. Es así. Sí, bueno, yo en la experiencia que te refería personal mía, no sé el resto de personas que había en el auditorio, pero yo no sentí absolutamente nada. Por tanto, sí quiero decir que la hipnosis no es un juego, que la hipnosis se debe utilizar. Digo, se debe. Uh-huh. Únicamente de forma terapéutica, y que la hipnosis también entraña peligros. Y después contaré algún caso, concretamente dos. Uno que tú y yo vivimos en primera persona, sí, en vivo y en directo, y otro que alguna vez he comentado. Entre otros. Primero, sí. No, es decir, que no se trata de un juego, que es algo. Es algo muy serio. Que es algo muy serio. Que puede resultar peligroso. Puede ser peligroso e incluso puede acabar, como en uno de los casos que voy a contar, porque es. Historia está documentado y no es de hace 300 años. Creo que lo comenté en un programa mucho. Sí. Aquella chica que, bajo hipnosis, sufrió un infarto y murió. No sufrió un infarto porque padeciese una cardiopatía o porque en ese momento se produjera el infarto espontáneamente. No. Es porque quien estaba realizando la hipnosis forzó hasta el extremo. Claro. Y entonces le dio un infarto y aquella chica murió. Sí, sí. Es decir, esto no es un juego. Eso para empezar. Los fenómenos paranormales en su conjunto no son ningún juego y es algo muy serio. Ya lo sabemos, pero yo lo recuerdo, sobre todo para los oyentes jóvenes que nos escuchan, nos consta, muchos, que lo tengan muy en cuenta. Sí, porque todo esto atrae mucho, sobre todo a gente joven, que si voy a grabar, a probar, a ver si me sale alguna voz en una psicofonía o la Ouija peligrosísima, etcétera. Y otras cosas. Y otras cosas. De me voy a un. Provocar el viaje astral, como. Exactamente. Dijimos. O me voy a un edificio abandonado desde hace 50 años, por ejemplo. Claro, ahí el mayor peligro es que te encuentres con alguien físico de verdad y que te haga algo. Sí, sí, pero hay otros peligros. Pero hay otros. Que hay que tener muy en cuenta. Claro. Todo arranca con los dos primeros hipnólogos. el más conocido es Braid, y Azam fueron los primeros. Y aquí ya entra de por medio alguien que todos alguna vez hemos oído, los que nos dedicamos a esto, pues mucho más. Alguien muy conocido, Charcot, pero que tenía una opinión no solamente de la hipnosis, sino de los fenómenos paranormales en general. Yo lo voy a decir así, porque es como yo lo veo. Extremadamente psiquiátrica. Es decir, lo llevaba por el tema de la psiquiatría. Sí, sí. Lo derivaba por ahí. Decía que el hipnotismo es una neurosis, Charcot, sí, sí, sí, experimental. Una neurosis. Una neurosis. Estamos hablando de una neurosis experimental. Y la comparó con la histeria. No le entiendo muy bien a este hombre, ¿eh? Vamos a ver. Charcot. Porque una neurosis es una patología. Bueno, pues por eso estoy diciendo que Charcot o Charcot, hablando en castellano cervantino, como digo yo siempre, sí. Pero bueno, en francés, Charcot, sí, tenía una visión de la fenomenología paranormal extremadamente psiquiátrica. Es decir, intentaba y exponía sus opiniones de este tipo de fenómenos, sin ser la hipnosis, como hemos dicho, un fenómeno paranormal, pero enfocado en su conjunto desde un punto de vista o desde el punto de vista de la psiquiatría. Sí. Bueno, es Charcot, respetable como muchos otros. Por supuesto que sí. Pero yo no estoy en absoluto de acuerdo. Esto no es una neurosis experimental, parecida a la histeria. No. No. La hipnosis es, porque es importante saber qué es exactamente la hipnosis. Es un proceso en el cual un terapeuta, es decir, una persona, un profesional, no un aprendiz de brujo. Claro, no alguien que haya leído dos libros. No, por favor, no, y aunque haya leído 20. No, pues eso quiero decir, una persona que haya leído manual de hipnosis, por decir algo. Y voy a hacer la prueba con este amigo. Eso no. Y se me ha quedado una pregunta, Santiago. Bueno, queda pendiente mi definición de hipnosis. Sí, sí. Ahora pasamos a ello, si quieres, si te parece. Pero ¿a qué año nos remontamos con estas dos personas? Nos estamos remontando aproximadamente los inicios del hipnotismo al siglo. Iba a decir al siglo pasado, no, al anterior. Al siglo XIX, principios del XX. Bueno, en fin, esto en el XX ya estaba en marcha completamente. Es decir, como tal, tú hablabas en la presentación de que viene muy antiguo, por supuesto. Sí, sí. Claro, es que en culturas ancestrales, sin ser llamado... Sí, de esta manera, hipnosis. Hipnosis se practicaba. Sí. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, consumiendo determinadas plantas, raíces, etcétera, que favorecían que el sujeto entrase en un estado alterado de conciencia, lo cual resultaba muy favorable para que precisamente el individuo entrase en estado hipnótico. Es decir, que bien has dicho cuando has dicho lo que has dicho. Pero oficialmente es Braid y Azam los primeros, por decirlo así, que inician el asunto de la hipnosis. Y entonces, la definición ibas a decir, ¿no? Proceso, técnica, a través de la cual un profesional, por favor, no se pongan, si me aceptan la sugerencia, no se pongan ustedes en manos de una persona que no está cualificada para ello. Porque es que puede tener consecuencias. Ya lo hemos dicho. ¿Dónde? Esto es importante. Si la persona no quiere ser hipnotizada, no lo será. Es decir, que es sugestión. Esto es así, pero es que yo no lo estoy diciendo solamente yo. Es que eso lo van a encontrar ustedes en cualquier manual de psicología, también de psiquiatría, de parapsicobiofísica o parapsicología científica. Sugestión. Sí. Es decir, por ejemplo, las órdenes hipnóticas, cuando el sujeto está metido, inmerso en el estado hipnótico, y el hipnoterapeuta le da una orden hipnótica, es, por decirlo así, como una huella que queda marcada en el subconsciente de la persona. Cuando vuelva al estado de vigilia, eso, si lo ha hecho un profesional, funciona. Funciona. Y aquí entran muchas cosas. Yo lo estoy enfocando más bien desde el punto de vista que atañe a este programa. Uh-huh. Sí. Que es la perspectiva parapsicológica de la hipnosis sin ser fenómeno paranormal. Pero, por ejemplo, personas que se someten a hipnosis para dejar de fumar. Sí. Por ejemplo. Personas que se someten a hipnosis para superar una fobia. Uh-huh. Una fobia que, como toda fobia, voy a decir, como casi toda fobia, es irracional. La fobia es una aversión. Si quieren sustituir aversión por miedo, pueden hacerlo, hacia algo o hacia una situación, hacia un elemento. Elemento a veces es una persona. Aquí pongo la nota de humor. Hacia algo, en definitiva, cuya causa no se suele encontrar en la presente existencia, en cuanto a que recordemos por qué eso nos produce fobia o aversión. Y dentro de la fobia se pueden dar crisis de pánico, de angustia, de ansiedad, etcétera. Sí. Y recuerdo que estoy hablando como estudioso de lo paranormal, y como siempre digo cuando hablo de estos temas que me interesan muchísimo, desde, tú lo sabes, desde hace muchísimos años, la psiquiatría, la psicología, pero yo no soy ni psicólogo ni psiquiatra, pero la hipnosis está dentro, sin ser un fenómeno, pero está dentro también del ámbito parapsicológico. Sí, porque se ha utilizado. ¿Pero cómo que se ha utilizado? Y se sigue utilizando, claro. Para muchas cosas, dentro del ámbito de la parapsicología. Por tanto, la primera fase es una relajación. Y tenemos, recuerdo, nuestras redes sociales abiertas, Twitter, sobre todo. Vamos a decir el ganador del sorteo en Facebook, de nuestra página en Facebook, que planteemos una pregunta, luego hablamos también de ello. Sí. Hoy no nos acompaña Sara Ferrero. Un abrazo muy fuerte desde aquí para Sara. Estará con nosotros la semana que viene, no, la siguiente. Uh-huh. Es imposible que esté, no le es posible, pero estará. Bueno, pues dicho esto, su gestión. Y claro, aquí entra el tema de la reencarnación. A mí, personalmente, Fernando y amigos, me sorprende, si es que se puede decir, que conforme van pasando los años, cada vez nos sorprenden menos cosas. Sí. Pero es así, es ley de vida. Que cuando se hacen estas regresiones, ahora hablo de las regresiones, de las supuestas regresiones a vidas pasadas, muy poca gente, por no decir nadie, no, porque sí que hay testimonios, pero muy pocas personas dicen, pues yo fui el leproso del camino que estaba por allí y que veía pasar a Jesús, por ejemplo. Eso es verdad. O yo era, en fin, ¿qué te voy a decir yo? No sé, una persona que dormía, que estaba en la calle y que le dio una puñalada a uno, no. O era un pastor, o que cuidaba, no, del rebaño. En fin, está. Se puede decir, es decir, aquí todo el mundo ha sido, y todo el mundo en general, todo el mundo ha sido alguien importantísimo. Sí, bueno. Un rey, una reina, que sí, un príncipe, una princesa. Claro, Napoleón, ha sido Cleopatra. Un profeta, un santo o una santa, un gran místico, en fin. Un escritor. Pero bueno, vamos a ver. Yo, si echo hacia atrás en el tiempo y recuerdo, muy pocas veces, sí me lo he encontrado, pero el porcentaje es tan pequeño que ahí, por pura inferencia, se ha de considerar que en un porcentaje muy alto de los casos son sencillamente fabulaciones no intencionadas, uh-huh, pero que nacen, brotan o emanan de un ego que está en mayor o menor medida exaltado. Esa es la raíz. Claro. Esa es la raíz. A mí, personalmente, las regresiones hipnóticas que me interesan, no digo que las demás no, me interesan todas, pero las que he conocido y sigo conociendo y conoceré, las que me interesan, directa o indirectamente, quiero decir, o bien por un tratado de parapsicología como este de Todd Kett, o bien porque haya conocido de cerca un caso, las que me interesan sobre todo son las que, o en las que la persona dice, bajo hipnosis, sí, yo estoy ahí. ¿Dónde estás? Estoy perdido en un camino lleno de polvo, no me quiere nadie, tengo lepra. Eso es lo que a mí me interesa. Aquí nos encontramos con un problema que hay que tener en cuenta. Las personas que dicen, bajo regresión hipnótica, haber sido un personaje histórico, lógicamente conocido. Sí, claro. Si es histórico, la expresión. Históricos somos todos. ¿Por qué? Porque tenemos una existencia y tenemos una identidad, tenemos un nombre y unos apellidos y también un carnet de identidad. Pero hablo de grandes personajes históricos. Aquí caben dos posibilidades que hay que considerar. Una, que sin que la persona, es decir, haya puesto voluntad en, con premeditación, antes de acudir a esa sesión, porque sería engañarse a sí mismo o a sí misma, haber leído la biografía, aunque sea a grandes rasgos, de ese personaje. Descartado eso, se da un fenómeno, o sea, mejor dicho, se puede dar, hay que matizar milimétricamente las palabras y sobre todo la terminología parapsicológica, fenómenos, en este caso, la paramnesia, es decir... La paramnesia. Sí. Eso, pero ojo. Estamos, como siempre en parapsicología, en hipótesis. En hipótesis. Esto, es decir, ninguna hipótesis ha sido demostrada. Tenemos desde la prioritaria, o más probable, hasta la menos probable. Y hay que aplicar el rigor. Vamos a dejarnos, por favor, una vez más, y lo diré hasta que me muera, hasta el último día de mi vida, que Dios me dé... Lo diré, en un micrófono o donde esté, a la persona o personas que me pidan mi opinión. Por favor, vamos a dejarnos de fantasías. Porque son fantasías, pero que no están en la mayor parte de los casos, porque si están intencionadas... Lo siguiente que es, pues hacer espectáculo. Hombre. Espectáculo público. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Pues lucrativo. Es decir, uno trabaja y tiene un sueldo, o no. Tú y yo de eso sabemos mucho también. Bueno, sí. No me estoy refiriendo a esta querida casa, no. No. Pero, y como nosotros, muchos otros colegas, porque somos vocacionales. Pero es verdad que mucho listo se aprovecha, por ejemplo, de este tema, que es un tema muy goloso, como diría Les. Es un tema muy atractivo, muy llamativo, que toca en el interior de la persona porque alude a su curiosidad. Es decir, es llamar contundentemente en la curiosidad, en la diana de la persona. ¿Y a quién no le interesa, crea o no, en la reencarnación? ¿Quién ha podido ser en una vida anterior? Por curiosidad, yo conozco, al igual que tú y muchos de ustedes, casos de personas... que por simple curiosidad han ido a una de estas personas sí. Que se anuncian hoy en día, los medios de comunicación abarcan muchísimo. Antes hace muchos años, radio y televisión, ahora fíjate todo lo que hay. Uf. Para anunciarse, y pican en el anzuelo. Muy mal, para eso estamos nosotros. Modestamente, pero tenemos una audiencia detrás que nos sigue, que es numerosa afortunadamente, y como he dicho antes, los jóvenes, por favor, no piquen en el anzuelo. Miren, lo importante es lo que somos ahora. Eso es lo importante. Si la reencarnación existe, que no es el tema de hoy, cuando nos muramos o pasemos al otro lado, si existe, yo tengo la convicción de que sí, seguramente sabremos lo que hemos sido. Y si no, no ocurre nada. Lo importante es actuar. Actuar con corrección, con rectitud de conciencia en cada momento de la vida. Cosa difícil, reto casi a veces imposible. En este mundo en el que vivimos, la verdad que... Pero en todas las esferas, sí, no solamente. En las obras, o en lo que se dice, o en un gesto como es dar un abrazo, o darle la mano a alguien. No. Dentro, que es donde importa más. Lo que sentimos, si sientes ira, rabia, celos, envidia, etcétera. Las emociones y, por supuesto, siempre lo digo, las omisiones. Alguien que te pide ayuda y si no está en tu mano, nada puedes hacer. No puedes hacer nada, claro. Pero si está en tu mano, ayúdale. Porque si no le ayudas, la vida, en esta o en la siguiente, la factura te la van a poner delante. Sí, te la va a devolver. Te la van a poner delante. Es así. Principio, causa, efecto. En la India se llama, o en India se llama, karma. Sí. Que es una palabra, un vocablo sánscrito que quiere decir acción. Otros traducen como choque. Uh-huh. Acción. No es el tema de la reencarnación, pero toca muy de cerca el tema de la hipnosis. Sinceramente, yo no me he encontrado. Y hablamos, si no recuerdo mal, en un programa por encima de las investigaciones de Stevenson, sí, de Allen Stevenson, sí, sí, de psiquiatra, eminente psiquiatra de la Universidad de Virginia, si no recuerdo mal, que escribió ese famoso libro, que para mí es la mejor, como les decía en ese programa, no la mejor porque sea interesante, que lo es, sino la más rigurosa y objetiva obra de investigación que se ha escrito sobre la reencarnación, por un eminente psiquiatra que dedicó años, muchos años de su vida, a desplazarse viajando e invirtiendo horas y horas y días y semanas, y publicar su trabajo voluminoso en ese libro, 20 casos sugestivos. Es que ya sabes que las traducciones del libro se han prestado a confusión. Sí, sugestivos o que sugieren. Que sugieren, sugestivos. Otros dicen que demuestran, por favor. No. Stevenson nunca tituló su libro. No. Que el original está en inglés. Jamás. La traducción es 20 casos que demuestran la reencarnación. No. 20 casos sugestivos o que sugieren reencarnación. Pero lo que él dijo después de toda su investigación, ya cerca del final de sus días en este mundo, es que no había encontrado el caso perfecto. Por tanto, es una hipótesis prioritaria, pero es hipótesis. Y fíjate que invirtió días, meses, yo no sé si años, investigando, y al final, después de todos los casos, que serían cientos, que investigó, se quedó con 20, nada más. 20 casos. Sí. Y aún así, dijo que no había un caso perfecto. Que esos 20 casos podían sugerir, nada más. No demostrar, sino sugerir la existencia de la reencarnación. Pero claro, no he encontrado el caso perfecto. Luego no puedo afirmar que la reencarnación existe. Exactamente. Nuestro querido profesor de Argumosa, del que hablaremos, hoy, esta tarde, sí, se conocieron Allen Stevenson y él. Y a mí siempre me llamó la atención en don Germán. Y para mí fue mi segundo padre, tú lo sabes. Sí. No como un segundo padre, no. Mi segundo padre, sí, con el permiso de nuestro padre, que lo tengo. Y yo no entendía, siendo joven como tú, que le conocimos el mismo día con Enrique Muro. Los tres, sí, señor. Que ya no está en este mundo, está allí. ¿Y cuánto le echamos de menos? ¿Y cuánto le echamos de menos y lo que podría aportar aquí y en otros programas con el que incomprensiblemente no se contó con él? Sí. Nunca. Quizás es porque como era tan alto, ¿verdad? Yo mido un 80, pues Enrique ya sabes que era más alto que yo. Alto y corpulento y fuerte. Era más alto que yo. Le conocimos a la vez a don Germán, los tres. Sí. junio del 91. No vamos a la dirección, que la daba él por la radio. La daba él, sí. Y, claro, éramos... Yo tenía entonces 17 años. Yo tenía... 14, no, 15 años. 15 años. Y Enrique, 20. Y con el paso del tiempo... Y ya, pues... Uno va cumpliendo años y entra pues en los 20, en los 30. Y ya en esa etapa, cuando yo iba frecuentemente a su casa los domingos por la tarde, casi siempre, yo me preguntaba, ¿cómo un hombre, un sabio como don Germán, no cree en la reencarnación? Porque él, Fernando, no creía en la reencarnación. Ya lo sabes que él no cree. Sí, no. Él, o sea, no es que no creyese. Matizo. Es que negaba la reencarnación. ¿Y el por qué? El por qué un filósofo, que no digo licenciado en filosofía, después hablaremos un poco. Sí. Un poco solamente. No hace falta hablar mucho. ¿Cómo un filósofo y un parapsicólogo de su categoría, galardonado con... En fin, tú me grabaste para un programa próximo que vamos a hacer dedicado íntegramente a él. Bueno, condecoraciones, premios, galardones, sí, de don Germán de Argumosa. Bueno, Wikipedia, por favor, que se metan los oyentes. Sí, que lo busquen en Wikipedia. Wikipedia, ahí están todos los galardones. Que es impresionante. Impresionante. Que por cierto, el banderín de la India no aparece por ningún lado. No. Claro, no. Claro, aparecen galardones de universidades, aparecen galardones muy, muy importantes, que le pese a quien le pese, en el mundo de la parapsicología. Y no solamente la parapsicología, sino en otras disciplinas humanísticas. Nadie en este país, en este mundo de la parapsicología, y en disciplinas relacionadas directa o indirectamente con ella, tiene, ni ha tenido. Esa es la realidad. Por tanto, él decía, es que no se ha demostrado que exista la reencarnación. Pero es que él se basaba en las investigaciones de su amigo Ian Stevenson. Sí. Rigor ante todo. Es decir, por favor, no veamos fantasmas en todos los sitios, no veamos al demonio en todos los lugares, no veamos reencarnaciones en todas partes, por favor. Objetividad. Y aparte esto es sano para nuestro psiquismo. Es decir, la persona, y hemos conocido, y seguro que todos ustedes que están escuchando un tema tan apasionante como el primero de esta tarde, seguro que han conocido o les pasa a ustedes... A lo mejor es posible que haya oyentes que les suceda. Yo, desde todavía, creo que soy joven, tengo 44 años, pero puedo sugerirles que lo importante es el ahora. El ahora, lo que hayamos sido, si es que hemos sido algo, ya lo hemos sido, ya lo hemos sido. Se puede decir, no, es que... Tengo que entender por qué me pasa esto y aquello. ¿Te va a ayudar el conocerlo? Sí, puede decir la persona. Y mi pregunta es, ¿de qué forma? ¿De qué forma? A través de una hipnosis regresiva, una regresión hipnótica a mis vidas anteriores. Y mi respuesta, y esto lo pienso desde hace años, mi respuesta es no. La hipnosis regresiva a supuestas vidas pasadas no demuestra absolutamente nada. Estoy viendo, Santiago... No demuestra absolutamente nada. Sí, dime. Un poco la biografía de Ian Stevenson. Sí, pues cuéntanos. Se llamaba Ian Prettyman Stevenson. Nació el 31 de octubre de 1918 y falleció hace 10 años, el 8 de febrero de 2007. En el mismo año que don Germán. Pues fíjate. El mismo año. Era bioquímico, doctor en medicina y profesor universitario de psiquiatría canadiense. Hasta su jubilación en el año 2002, fíjate con qué edad se jubiló, fue jefe de la División de Estudios de Percepción en la Universidad de Virginia, que tú has mencionado, en la que se investigan fenómenos paranormales. Se siguen investigando allí. Es que estos son cosas, es decir, esto que estás comentando, muchos oyentes, sobre todo jóvenes, claro, es que mi preocupación sobre todo son los jóvenes, para que no caigan en manos de charlatanes, de... llámenlos ustedes como quieran, porque no estoy pensando en nadie en concreto ni tengo interés alguno en conocer a ninguno de ellos. Pero que es verdad que se apuntan a esto porque esto, en fin, atrae al público y es, como he dicho antes, atractivo, porque pica la curiosidad de la persona. Y esto no. Fernando. Sí, añadir brevemente, Santiago. Viajó exhaustivamente, como hemos comentado, durante 40 años. Decías tú, si viajó a... Decía yo que, sí. Que meses sí, sí. Tal. Bueno, pues 40 años para investigar 3.000 casos de niños que hacían pensar en la posibilidad de vidas pasadas. Stevenson veía la reencarnación como la supervivencia de la personalidad después de la muerte. El yo. Aunque nunca sugirió un proceso físico mediante el cual la personalidad pudiera sobrevivir a la muerte. Fue autor de varios libros. Sí. Entre los que, bueno, pues destacan el que hemos comentado, del año 74... 20 casos sugestivos de reencarnación o que pueden hacer pensar en la reencarnación. Niños que recuerdan vidas pasadas, del año 1987. Cuando la reencarnación y la biología se encuentran, 1997, Reencarnación y Biología, del año 97 también, y Casos Europeos de Reencarnación, del año 2003. Esos son, es decir, algunos de sus libros. Muchísimas gracias, Fernando, por la información. Es decir, que Stevenson sabía muy bien de lo que hablaba. Bueno, vamos, que sí sabía. Claro. Y Stevenson, si hubiera encontrado, y digo Stevenson, como en otra disciplina se menciona, por ejemplo, a Einstein, uh-huh, o actualmente a Stephen Hawking, por ejemplo. Por sí. Ejemplo. Es decir, números uno. Si un hombre que ha... Un eminente científico que ha invertido 40 años de investigación, como Risset, exactamente igual, 40 años, como subtitula su tratado de metapsíquica. Sí, señor. 40 años al estudio de esto y dice, mire, miren ustedes, yo no he llegado a encontrar el caso perfecto, por tanto... queda como hipótesis. ¿Cuándo una hipótesis pasa a ser tesis? Cuando queda demostrada. Y la verdad, como decía don Germán, caiga quien caiga y caiga lo que caiga, la verdad es que hoy por hoy no podemos afirmar que, por un lado, la reencarnación exista. Puede ser una creencia, que la puedo tener yo, o no, o planteármela. Puede ser incluso una convicción, pero desde luego no tenemos la prueba. Esa es la realidad. La realidad objetiva. Hay que ser objetivos. A pesar de que estemos convencidos de que es muy probable que hayamos vivido otras veces, en otro tiempo, en otro cuerpo, pero es una hipótesis. No se puede afirmar tajantemente. Y menos de una forma intransigente. No se puede. Y claro. por otra parte, sí. Y termino y te cedo la palabra, Fernando, es que el segundo punto, por otra parte, tampoco se puede afirmar, ni muchísimo menos, que a través de la hipnosis se puedan recordar vidas anteriores. No se puede afirmar eso, por favor. En absoluto. Se puede decir, sí se puede decir. Yo puedo decir que, por ejemplo, que don Santiago Bernabéu, que nuestro padre tuvo mucha amistad con él, sí, decía un despistado, ¿y su padre a quién no ha conocido? Pues mire, afortunadamente, es decir, el ser tan conocido y tan famoso como nuestro señor padre, es tan honorable, o al revés, que el que está, ¿qué te voy a decir yo?, en el campo recogiendo espárragos trigueros. No tiene nada que ver, no me refiero a eso. Pues, pero que había un borde, un despistado, que decía que ¿a quién no había conocido a nuestro padre? Pues mire usted, ha conocido a muchísima gente, a muchísimas personas, unos más conocidos, menos conocidos y otros conocidos mundialmente. Ya está, nada más. Efectivamente, y por fortuna pues no ha conocido, por ejemplo, a Stalin, sí, por decir algo. Ni a Hitler. No, o a Hitler. Ni a Hitler, claro. Digo, por fortuna, y lo recalco. Vamos a dejar que don Santiago vendrá, si Dios quiere, por aquí. Pero el segundo punto es ese. Es decir, realmente a través de la hipnosis podemos conocer vidas anteriores. Aquí entra en escena alguien en estos años pasados, no hace demasiado tiempo, y actualmente también, otro psiquiatra, Brian Weiss. Sí, señor. Lazos de amor, obras suyas, Lazos de amor, los más conocidos. Lazos de amor, Muchas vidas, muchos maestros. Claro, a mí esto me recuerda, con mi respeto siempre hacia Brian Weiss, me recuerda también con mi respeto a los libros de Raymond Moody. Sí. Porque parece que fue Moody el primero que habló en el mundo de las experiencias cercanas a la muerte. Y no es verdad. Cuando él publica su libro Vida después de la vida, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, sí, señor, ya llevaba años investigando, y sobre todo algo que a esa mujer, que no tuve el honor de conocer personalmente, pero ahí está su legado, ahí están sus obras y todo lo que hizo, trabajar sin descanso, objetivamente, con rigor, pero con una humanidad digna de alabanza, si bien la alabanza teológicamente solamente corresponde a Dios, ayudar a morir, es decir, el tránsito, sí, nos espere algo después o no, no voy ahí, ayudar a morir a personas y sobre todo sus trabajos con los niños, que es un tema que, sin tener hijos, creo que es una enorme responsabilidad. Para mí, me merece la doctora Kubler-Ross el mayor de mis respetos, el mayor. Y Kubler-Ross, la doctora Kubler-Ross, es anterior a Moody. Pues aquí ocurre exactamente igual. Brian Weiss, un psiquiatra. Uh-huh. Un psiquiatra que, por resumirlo, puedes buscar si quieres información sobre Brian Weiss, muy resumidamente. No, solamente... Sí, adelante. Puntualizar, para terminar con Ian Stevenson, que, bueno, tiene publicaciones y libros... Sí, pero vamos a sintetizar. Muchos. Y en publicaciones científicas y serias. Y me ha llamado la atención que... tiene también dos libros publicados sobre xenoglosia. Le interesaba mucho la xenoglosia. Hablas de Stevenson. De Stevenson. Claro, porque es que no solamente le interesaba el asunto de la psiquiatría, sino que, como he dicho, disciplinas que de una u otra forma están relacionadas con, en este caso, con la psiquiatría. Por supuesto que la psiquiatría está directamente relacionada con la parapsicología. Claro que sí. Claro, por supuesto. Claro, sobre todo los fenómenos parapsíquicos. Claro. Claro. No es de extrañar, efectivamente. Vamos, Fernando, si te parece. Tenemos mensajes, muchos, en las redes sociales. Pero antes sí quisiera decir algo, y enseguida, Fernando, sintonía de redes sociales, y leemos algunos comentarios, opiniones de nuestros oyentes. El tema, desde luego, está, yo creo que está siendo muy interesante. Pero Brian Weiss, un psiquiatra que, como muchos otros en Estados Unidos y en otros países del mundo, también psicólogos, psicólogos, licenciados en psicología, empiezan hace años a utilizar la hipnosis clínica. Es decir, lo que les he hablado al principio, una fobia, un trauma, para eso está indicada la hipnosis. Para eso sí. Pero ya el meternos dentro, desde la perspectiva de lo paranormal, meternos en un tema que está inscrito dentro de lo que es puramente psíquico y dar el salto lógico, filosóficamente hablando, a una vida no ya post-mortem, sino ante-mortem, es, como digo, un auténtico salto lógico, que en filosofía está prohibido. No se pueden dar saltos lógicos. Ahora, si ya entramos en qué es lo que cada uno cree, eso ya es otra cosa. Pero afirmar, y no digamos si es públicamente, yo lo he hecho en el pasado, quiero decir. Y no voy a decir lo de siempre, que de sabios es rectificar, o rectificar es de sabios. Yo no soy ningún sabio, ni lo pretendo. Pero rectifico. Hay que cogerlo con alfileres. El tema de la reencarnación, que trataremos algún día, y el tema de la hipnosis, es un tema que, como están ustedes escuchando, hay que cogerlo también con alfileres. Que los resultados a través de hipnosis, repito, terapéuticamente, son en un porcentaje alto satisfactorios, positivos, sobresalientes, por supuesto. Pero ya cuando nos metemos en hipnosis y regresiones hipnóticas a vidas anteriores, ahí estamos ya dando un salto lógico que dudo mucho, no digo que no lo haya, que un profesional de la psiquiatría o de la psicología o de incluso la neurología o la neurofisiología se dedique a hacer regresiones hipnóticas a vidas anteriores. Claro, es que esto es lo que ha venido haciendo Brian Weiss. Pues cuéntanos, Fernando, para eso te lo he encargado. Adelante. Bueno, se está vivo, tiene 72 años. Sí, sí, está vivo y ganando dinero. Sí, claro. Sí. Efectivamente. Sí. Médico psiquiatra. Quiero decir, ganando dinero. Cuando digo ganando dinero, todo trabajo, en mayor o menor medida, debe ser remunerado. Sí. A no ser que, bueno, pues, cuando uno está empezando y eres joven, bueno, pero ya un hombre de la categoría de Stevenson o de Brian Weiss, bueno, pues perfecto, tiene su consulta y hace con su trabajo lo que cree oportuno. Pero sí, Fernando, continúa con lo que estabas comentando. Es breve. Fue jefe del área de psiquiatría del Hospital Monte Sinaí de Miami Beach. Y Brian Weiss tiene la creencia en la reencarnación abordada a través de experiencias psiquiátricas narradas por sus pacientes en estado hipnótico. Y así es como lo ha venido haciendo. Terapia regresiva a vidas pasadas a través de la hipnosis. Tiene, como tú has dicho, muchos libros también. Muchas sí, ha publicado después más. Sí, sí, sí, en 2002, bueno, este sobre meditación, eliminar el estrés, muchos cuerpos, una misma alma, este es del año 2006. Sí, sí, sí. En fin, que Brian Weiss, lo que ha hecho, por lo que yo estoy leyendo, es a través de la hipnosis. O sea, uniendo la hipnosis directamente con la reencarnación. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Eso es dar un salto lógico. Claro. Afirmar eso, si lo afirma, es filosóficamente dar un salto lógico. No se puede dar, no es riguroso. Claro, es que no es riguroso. Comparándolo con Ian Stevenson, 40 años investigando, y después la prudencia máxima a la hora de no afirmar que eso demuestra nada, pues hombre, no sé, me quedo con Ian Stevenson en este sentido. Sobre todo por una razón, y que nadie se rasgue las vestiduras, y el que se rasgue las vestiduras se las va a romper. Sí, bueno, tendrá que coserlas, claro, o comprarse otras vestiduras o comprarse otras nuevas. Cuando se utiliza lo espiritual y se mezcla con lo crematístico, por ahí no. No solamente Jesús de Nazaret, sino otros hombres y mujeres en la historia, de diferentes culturas y civilizaciones, lo espiritual está directamente enfrentado a lo material. En este caso, lo material es el ánimo de lucro. Ya está. Es decir, una cosa, matizo, es decir, profundizo. Sí. Un poco más. Una cosa es que uno cobre por su trabajo. Y otra cosa es que más de uno y más de una, que desgraciadamente son muchos, no hablo solamente en España. Fuera de España también. En otros países fuera de España. En muchos países. Se monta en un chiringuito, lo del chiringuito entrecomillado, donde eso se convierte en una fábrica de, iba a decir, de hacer dinero, no, de recibir dinero, mezclando y metiendo como núcleo lo espiritual. Sí. Eso no se puede hacer. Hay una palabra que viene de Simón el Mago, que hemos comentado alguna vez. Cuando le dice a San Pedro, o a Pedro el Apóstol, le dice que le paga lo que sea, pero que le imponga las manos la efusión del Espíritu Santo. Sí. Y que le dé el Espíritu Santo, porque él quiere hacer lo que veía hacer a Pedro. Que le quiere comprar el Espíritu Santo. Sí, sí. Simonía. Sí, sí, sí, sí. De Simón el Mago. Es decir, ¿qué les dice Jesús, Buda, Siddhartha Gautama, que como todos sabemos era un príncipe, que estaba confinado en un palacio? Sí, no le dejaban salir de ahí para que no viese su padre. Sí, las miserias del mundo, la pobreza, la enfermedad, la hambruna, todo esto. ¿Y qué hace Buda? Bueno, Buda, Siddhartha Gautama, que luego se llamaría Buda, o se conocería como el Buda, el iluminado, sí, porque alcanzó el nirvana. Estamos en el budismo. Se escapó de palacio, se escapó, se deshizo de todo lo material. ¿Y qué predicó Buda? El desapego. Desapego absoluto. El desapego de todo, absolutamente. Claro, eso hoy en día, sobre todo en Occidente, eso es, permítanme la broma, es una imposibilidad metafísica. Decirle, empezando por mí, por ti, sí, a un occidental, si usted quiere alcanzar la auténtica felicidad, como escribí anoche en Twitter, porque a veces me da, es la fraseología de Santiago, que soy yo. Y son frases, porque desde muy jovencito me ha gustado escribir frases. Algún día recopilaré todas esas frases y las publicaré. No tengo prisa. Y escribía esto. Mire usted, si quiere ser feliz, feliz de verdad, la genuina felicidad, no la alegría, la euforia desbordante, ha ganado el Atlético de Madrid o ha ganado el Real Madrid 3-0. No, eso es otra cosa. Hablo de la genuina felicidad interior. No se apegue usted a ninguna persona ni a nada. Y el primero que dice, pero ¿qué me está diciendo usted? Pues le estoy diciendo lo que le estoy diciendo, la verdad, pero no porque la diga yo, sino por algo empírico. El no tener nada, cuanto menos tienes, más libre eres. Esa es la verdad. Llénate de cosas, llénate de pertenencias, de, entre comillas, relaciones, amistades. Puedo seguir. Es decir, desbórdate, empáchate de todo. Ya verás cómo tu felicidad es una felicidad ficticia. No es genuina felicidad. No lo es. Se vive con el cariño de unos pocos y con el respeto del resto, como decía el profesor. Un padre del desierto dijo... ¿Qué dijo? Dijo. Hay que entenderlo, ¿eh? Hay que entenderlo. Estamos hablando del siglo IV, V, Tebaida egipcia, padre del desierto, los eremitas... Sí. Los que se retiraban a la vida eremítica, ascética. Le pregunta uno, esto lo pueden encontrar en una obra magnífica que se llama, tiene dos partes, son dos volúmenes, Apotegmas de los padres del desierto, se lo recomiendo, o Sentencias, lo pueden encontrar ustedes. Dice, no sé si fue San Arsenio, dice, si quieres unirte a Dios, rompe muchas relaciones. ¿Y cuánta razón llevaba ese padre del desierto? Tremendo, tremendo, ¿eh? Es verdad. Esto, por ejemplo, hablando ahora que no nos escucha nadie. Es verdad, es cierto. Cuando yo veo, personalmente hablo de mí, este tiene, hombre, que una estrella de Hollywood tenga tropecientos mil seguidores en Facebook, es normal. Hombre, es lógico. Que un programa de radio, en mayor o menor medida, tenga X miles de seguidores, es normal. Pero cuando yo veo personas en, no sé, las redes sociales, que es como si, en fin, aceptasen a todo el mundo, ¿no? Y venga, y a ver, lo íntimo es, valga la redundancia que la hay, lo íntimo es muy privado. Fernando, sí, ibas a decir, bueno, ya nos has hablado de Brian Weiss. Sí, sí, sí, sí. Y tenemos por otra parte a otro, que es Newton, Michael Newton, si no me falla la memoria, que también ha hecho estudios y que es muy interesante también, pero volvemos a lo mismo de antes. Enseguida Fernando nos cuentas, pero hay fenómenos dentro de la hipnosis que se pueden dar, fenómenos paranormales que se pueden dar. Por ejemplo, ha mencionado Fernando antes uno, la xenoglosia. La xenoglosia. Enseguida los reencarnacionistas dicen, claro, es que está hablando en la lengua que hablaba entonces. Eso es una posibilidad. No se puede afirmar. Y entonces, ¿cómo sabe? Bueno, es que para afirmar que esa persona está hablando realmente en copto, tendría que haber en el lugar, primero, por supuesto, grabarse el audio y, si me apuran, el vídeo. El audio y el vídeo de esa sesión. Y que luego un especialista en copto diga, efectivamente, está hablando en copto, está diciendo esto y esto y esto. Porque si no, no es xenoglosia formal. La xenoglosia formal, ya saben que debe ser o es xenoglosia, se considera xenoglosia, cuando la persona sabe lo que está diciendo, sabe lo que está diciendo y entiende lo que la otra persona le dice en el mismo idioma. Eso es xenoglosia formal. Lo demás es pura especulación. Nada más. Nada más. Fernando, estás sobre Newton. Sí, tengo aquí, bueno, pues algunos datos de Michael Newton. Ese doctorado en psicología. Y también tiene un máster certificado en hipnoterapia. Es miembro del American Council. Vamos a ver esta palabra porque es un poco difícil. No importa, no importa. Counseling Association. Ha ejercido como profesor en diversas facultades de instituciones de educación superior, sin abandonar el ejercicio privado de su profesión en Los Ángeles. Desarrolló sus propias técnicas de regresión para llevar con éxito, dice aquí, a sus pacientes en estado hipnótico, más allá de los recuerdos de su vida pasada, a una más significativa experiencia espiritual entre vidas. El autor, el famoso periodo entre vidas. Exactamente. El autor es considerado un pionero en desentrañar los misterios de nuestra vida en el mundo del espíritu gracias a su primera obra, titulada Journey of Souls, publicado inicialmente en inglés en 1994. obra traducida a 10 idiomas. El Dr. Newton goza de reputación a nivel internacional como autoridad en regresiones espirituales. Ha sido invitado a numerosos programas de opinión de radio y televisión y como conferenciante a exposiciones de la nueva era. Bueno, eso ya no me gusta tanto, pero bueno. Es que estamos viendo lo que está, en fin, viendo reflejado lo que estábamos diciendo. ¿Cómo es posible que todo un doctor, digo doctor con doctorado, sí, sí, y nos hablas de nueva era? Yo esto no, en fin, no lo entiendo. Creo sinceramente que esto resta credibilidad. No ya prestigio, el prestigio es muy relativo y muy subjetivo, pero la credibilidad no se demuestra, se muestra. Y en este caso, pues evidentemente no podemos tomar en serio una regresión hipnótica como demostración de que, por una parte, existe la reencarnación y por otra parte, de que realmente en la hipnosis se puede acceder a vidas pasadas. Claro, claro, es que no... Hay aquí un dato importante. Estamos terminando el tema. Hay un dato importante. La hipnosis atañe a lo psíquico y en la sugestión. Hay algunas preguntas que voy a responder muy rápidamente, porque creo que de alguna forma ya están respondidas a través de las redes sociales, pero realmente la hipnosis, ¿a qué accede? Pues accede al subconsciente de la persona, pero claro, es que claro, ¿cómo llegas? Sí, sí. ¿Cómo sí llegas tú a través de hipnosis al alma de la persona, al espíritu de la persona? No ha hecho falta que yo plantease la pregunta. Bueno, hemos tenido aquí un fenómeno de telepatía. Es verdad. Pero es lo que iba a decir. Es que claro, ¿cómo llegas tú a través de hipnosis, a través de lo que sea, al alma de una persona, claro, al espíritu de una persona? Es imposible. Claro. Nada más que decir, está todo dicho. Claro, es que está muy bien la hipnosis como no, terapia. La hipnosis clínica. Claro, la terapéutica. Exactamente. De esta vida. Sí. De otras, mire, yo de otras, yo tengo mi opinión. Claro. Interesante. Voy a leer algunas preguntas ya para terminar, porque nos esperan Senderos de la Humanidad, una nueva sección que inauguramos hoy, El corazón de lo inexplicable. Sí, señor. No vamos a desvelar mucho más. También tenemos un relato de Fernando de terror. ¿Es de terror? ¿Nos va a meter miedo? Pues hoy tenemos... Sí, es de miedo. Sí, sí, sí, sí, sí. De Lovecraft. ¡Uf! Ni más ni menos. Sí, no. El terrible anciano. El terrible anciano se titula. Sí, señor. Y tenemos también Diccionario del Insólito. ¿Alguna pregunta? ¿Se puede inducir desde la hipnosis a hacer algo en contra de la voluntad del hipnotizado? Yo creo que no, dice nuestro amigo Jordi Gómez. Que haga algo el hipnotizado en contra de su voluntad. Exactamente. Uh-huh. Es decir, hemos dicho que la hipnosis, si la persona no quiere, no puede ser hipnotizada. A un perro se le puede hipnotizar. ¿Se le puede hipnotizar, sí, a un perro? Sí, sí. De hecho, se hace. Sí, sí. Esto, ¿te has quedado con cara de sorpresa? Sí, no, me he quedado muy sorprendido. Sí, sí, sí. O sea, que de alguna forma Claro, el animal, el perro en este caso, tiene también su subconsciente. Tiene psiquismo, claro. Claro. Lo que pasa es que no es como el nuestro, no es como el humano. Pero un perro, a un perro se le puede hipnotizar. Por supuesto. Curioso. Pero, es decir, se le puede. Utilidad. Mire. Sí, bueno, claro. Claro. El perro en este caso no te puede hablar, no te puede... No, no, pero lo que quiero decir es que puede entrar en estado hipnótico. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pues a la pregunta de si se puede inducir desde la hipnosis a hacer algo en contra de la voluntad del hipnotizado, la respuesta es que si el hipnoterapeuta le da una orden hipnótica a una persona sobre algo que vaya en contra de su voluntad, puede suceder o no, porque se va a producir posiblemente en muchos casos un fenómeno que no es paranormal, que es una resistencia. Uh-huh. Es decir, la persona que ha sido hipnotizada no recuerda que en una sesión hipnótica se le ha dado una orden hipnótica, esa que va en contra de su voluntad, pero su yo operativo, si va en contra de su voluntad, ¿cómo va a reaccionar? Con resistencia. Claro. Y si el profesional es un profesional, jamás hará eso. No, hombre. Jamás hará eso. Por Dios. ¿Hay alguna pregunta, algunas preguntas ¿Qué, más? ¿Qué más tenemos por ahí, por Twitter o por Facebook, Santiago? Es una pregunta que plantea Jordi, que dice que si se podría eliminar alguna fobia utilizando la hipnosis clínica. Y la respuesta ya la he dicho, por supuesto. Sí. No es que se pueda, es que ha habido muchísimas personas desde hace décadas, no años, que es la hipnosis que a mí realmente me interesa. La clínica. A mí, al vecino no lo sé. La hipnosis solamente para, es decir, terapéutica. Uh-huh. Fobias, traumas, cosas que le suceden a una persona, a uno, y que no entiende. En ese caso, un profesional, por favor, un profesional. En este caso de la psicología. Uh-huh. También hemos visto el caso de Weiss y de Newton, que es desde el ámbito de la psiquiatría. Sí. Pero es mucho más frecuente. Sobre todo hablo en países, en Estados Unidos, por ejemplo, que sean los psicólogos. Y psicoanalistas también lo también, lo sí, porque el psicoanálisis es que es todo para mucho. El psicoanálisis, ¿en qué se fundamenta principalmente? Psicoanálisis. Es un milimétrico análisis del psiquismo. ¿Desde cuándo? Pues desde que el psicoanalista lo considere. Claro. Si bien es cierto que hay algunos profesionales que yo conozco y que tú también conoces alguno, que dicen que el psicoanálisis, que es muy lento, que los efectos tardan mucho tiempo, que revuelve mucho a la persona, pero son opiniones. Sí, sí, sí, son hay opiniones. Hay otras personas que dicen, no, no, que se lo pregunten a Woody Allen. Bueno, Woody Allen lleva toda la vida. Claro, entonces, por supuesto que respondiendo a la pregunta de si alguna fobia se puede eliminar a través de la hipnosis, la respuesta es que sí. Uh-huh. Pero siempre y cuando el profesional sea un profesional, es decir, cuando el hipnoterapeuta sea un profesional, un psicólogo, y que sepa muy bien lo que está haciendo. Y el paciente, en este caso, sí. Poner voluntad en el asunto. Sí, pero la voluntad que el paciente tiene que poner es querer, sencillamente, ser hipnotizado y relajarse. Y escuchar la voz del hipnoterapeuta e ir haciendo todo lo que le vaya diciendo. Uh-huh. Empezando por una relajación del cuerpo y entrando después en una relajación mental. En fin, cada hipnoterapeuta tiene sus técnicas. Sí, sí, cada uno tiene su, claro, su técnica y, bueno. Y dentro de la hipnosis hay diferentes grados de profundidad. Sí. Claro. Pero, en definitiva, yo creo que queda muy claro que podemos hacer incluso una aula virtual del misterio, que la haremos, de 12 horas sobre hipnosis. Pero lo más importante queda dicho. Y estoy echando un vistazo porque, claro, tampoco es mi... ¿Qué más nos cuentan, Santiago? Nuestros queridos amigos Nuestra Sara Ferrero, los oyentes preguntan y la echan de menos aquí en el estudio. Un abrazo muy fuerte para Sara, y tranquilos a todos los oyentes que estará con nosotros, como me ha dicho en un mensaje, en 2 semanas con nosotros. Fernando, ponemos el punto y seguido porque volveremos a hablar de este tema. Perfecto. Vamos ahora con... porque tampoco hay mucho tiempo tampoco para más. Llevamos una hora y... bueno, hora y media, ¿no? Porque entre presentación, sumario, introducción... pero bueno, una hora y cuarto, hora y diez... sí que le hemos dedicado al tema de la hipnosis. Sí, sí, sí. Y que cada uno de ustedes tenga su propia opinión. No hagamos experimentos con gaseosa, por favor. No, eso mucho... la gaseosa está muy rica. Eso es mucho cuidado. Pero creo que ha quedado claro. Sí. Ha quedado claro. Vamos ahora con Senderos de la Humanidad, Fernando. Y después tenemos... después, Santiago, tenemos... después tenemos... Nuestro sorteo, ¿no? El sorteo. Tenemos el sorteo, el ganador. Claro. El ganador. ¿Qué se va a llevar el ganador o ganadora? Dos magníficos libros. Uh-huh. Esto me cuesta trabajo decirlo, magníficos. Bueno, ¿qué? Pues uno es el de Don Germán, de Argomós y Valdés, publicado en junio de 2014, Más allá de los fenómenos paranormales. Obra increíble. ¿Eh? Una obra increíble, digo. Una joya, sí. Que conforme pase el tiempo se verá lo joya que es. Publicado por Anaya Oberón, y el mío. Y el mío, que regalo muy gustosamente. El tuyo, que también es otra joya. Al ganador, muchas gracias. Hombre. Al ganador o ganadora del sorteo en nuestra página de Facebook, mi libro, Sábana Santa, lo nunca contado, también publicado en mayo de 2014 por Anaya Oberón. Y la asistencia, el ganador o ganadora, al programa aquí con nosotros en el estudio, con un acompañante o una acompañante, lo que desee. Pues nada, mucha suerte a todos. Ha habido mucha participación y en unos minutos vamos a hacer el sorteo. Aquí en directo vamos a hacer el sorteo y vamos a ver... tiene que haber acertado la pregunta. Ah, bueno, les, claro, contamos, claro, enseguida. Después tenemos El corazón de lo inexplicable. Tenemos nuestro diccionario del insólito. Hoy, ¿qué es la autoprofecía? No, cuando te lo he dicho, cuando te lo dije. No, es que yo todavía no sé ni lo que es, lo confieso. Y tenemos después la narración de misterio, en este caso de terror. El anciano, un anciano, el, ¿no? El terrible anciano. El terrible anciano. De H.P. Lovecraft. Lovecraft, en la voz de Fernando Vázquez. Y ahora, en tu voz, Senderos de la Humanidad, ¿qué vamos a escuchar? Hoy vamos a escuchar un Senderos de la Humanidad titulado La Verdad. La Verdad. Casi nada. Casi nada. Casi nada. Espero, amigos y amigas, que les haya interesado y que les hayamos aportado algo valioso que les sirva. Y, por favor, no piquen en el anzuelo, que hay mucho, dicho claramente, mucho cara dura suelto. Senderos de la Humanidad. El rey había entrado en un estado de honda reflexión durante los últimos días. Estaba pensativo y ausente. Se hacía muchas preguntas.

de nuestro programa. Muchísimas gracias por estar ahí, amigos de Facebook. Bueno, pues ha habido una enorme participación. Ha habido mucha, ¿no? Ha habido mucha participación. Concretamente han sido 82 respuestas. No está mal. Voy a recordar la pregunta que les planteábamos el pasado 1 de mayo a las 13:49 horas a nuestros amigos de Facebook, de nuestra página en Facebook. La pregunta era esta: ¿cómo se denominaba al principio, los inicios, lo que hoy llamamos parapsicología? No todos han, ni todas han acertado la respuesta, don Fernando. No, yo confieso que cuando me lo dijiste, yo erré en la respuesta. No todos han acertado, porque ha habido cierta confusión con el término metapsíquica. Ahí es donde caí yo. Claro. Algunos oyentes han respondido metapsíquica, otros parapsicobiofísica, que no es la respuesta. Parapsicobiofísica es el término moderno actualmente acuñado por don Germán. Así es. Y que engloba todos los fenómenos parafísicos, parapsíquicos y parabiológicos. Y la respuesta es una muy diferente a estas dos. Y ahí tenemos a don Santiago Vázquez, pendiente de las respuestas. Y enseguida, don Santiago, estamos deseando ya saber qué persona se va a llevar ese premio. Vamos a hacerlo de una forma muy sencilla, delante de las cámaras, de la cámara, y ante todos ustedes. No vamos a ponernos aquí a partir papelitos, es que hay muchísimos, y a escoger uno. Simplemente, don Fernando, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Es la ruleta radiofónica virtual, cuando se le da vueltas. En este caso, yo estoy en la primera respuesta. Sí. Voy a desplazar la pantalla, y cuando usted me diga, yo la paro, leo la persona en la que se ha quedado, y primero diré si ha acertado, ha ganado el concurso, y si no, volvemos a hacer un segundo intento. Venga. Cuando usted me diga, ¿Está usted preparado? Por supuesto. ¿Están todos ustedes preparados? Porque queremos también, por supuesto, desde Facebook, que todos ustedes participen, no solamente escuchando el programa, sino también, permítannos obsequiarles con dos magníficos libros y con su asistencia aquí, con nosotros, en el programa. Don Fernando, comienzo a desplazar la pantalla hacia abajo y usted me dice, pare. Desplace usted, venga. Desplazo, vamos. voy desplazando. Pare ya. Muy bien. Esther Rhodes, buena pregunta. Jeje, dice, diría que metapsíquica, error, lo sentimos muchísimo. Ay, Esther. Pues nada, vamos a... Volvemos al principio. Vamos a hacerlo otra vez. Empezamos cuando usted me diga, don Fernando. Adelante, don Santiago. Vamos con la ruleta y están viendo los oyentes que voy desplazando. Venga, pare ya. Paro. Miquel Irsa, metapsíquica, don Santiago. Un abrazo, amigo. No, también, error. Tampoco. Metapsíquica, no. Volvemos al principio. Cuando usted me diga, empiezo. Adelante. Empezamos. Para vamos, ya. Paro ya. Susana Bautista, parapsicobiofísica. Error, oh, totalmente. Volvemos al principio. Coloco el dedo en la en el inicio. Cuando usted me diga, don Fernando. Vamos allá. Vamos allá. Yo no miro. Usted me ya, dice. Ya está. Paro. Vamos a ver. Francisco Ángel García Valverde, metapsíquica. La palabra parapsicología aparecerá más tarde de la mano del filósofo alemán Max Lessoir. Gracias y saludos a todos. Error, no es metapsíquica. Ay, ay, ay. Tenemos difícil, ¿eh? Muy difícil. Dígame, don Fernando. Un momentito. Cuando me diga. Venga, a ver. Dele, vamos, dele. Vamos. Dele. Ya está. Bueno, pues es que en este caso ha aparecido Nerea Vázquez que dice, ¿se sabe ya quién ha ganado? De nuevo, que por favor, queremos un ganador ya, queremos un ganador o una ganadora, vamos a ver. Don Fernando, cuando usted me diga. Adelante, vamos allá. Pero vemos lo del término metapsíquica, cómo está extendido y no se conoce, realmente es difícil, ¿eh? Sí. Vamos a ello, vamos a ver. Pare. Paro. Bueno, pues ha salido de nuevo, Rafael Sepúlveda Poyato, metapsíquica. Ay. Vamos a tener difícil, ¿eh? Pero muy complicado. Estoy viendo que no. Volvemos a mover la ruleta virtual. Sigo. Ya está. Para. Ahí. No puede ser. Metapsíquica. Víctor Ejía Martínez. Tanto vez. Podemos estar así 10 minutos más, seguro, ¿eh? Pues no, a este paso sí. Adelante, vamos. Va. Vamos allá. Vamos allá. Venga, vamos a hacer girar la pantalla. Venga, pare ya. Paro ya. Vamos a ver. Bueno, tenemos un posible ganador. Hombre, vamos a ver. Tenemos un posible ganador, pero en realidad vamos a ver si lo podemos dar por bueno. A ver, usted es el experto. Lo podemos dar por bueno. Lo podemos dar por... Isabelo Sánchez, lo que no sé si estará en Madrid, dice, buenas, investigación psíquica. Esta es la respuesta. Era investigación psíquica. Investigaciones psíquicas, investigación psíquica. Dice, y metapsicología. Bueno, es que investigación psíquica es... Como se conocía la parapsicología, anteriormente metapsíquica, que uh-huh. es el mayor porcentaje de respuestas de los oyentes. ¿Cómo se llama nuestro ganador? Isabelo Sánchez. Así que nos pondremos en contacto con él. Ante ustedes, aquí está la página de Facebook, lo han visto en directo. Sí, no, porque no vamos a hacer aquí 800 papeles y no, estar hombre, sería, y luego sería viendo. Pero efectivamente es que, bueno, ya he estado leyendo y metapsíquica por todos lados, parapsicobiofísica también, magia sobrenatural, en fin, es que metapsíquica por todos lados, metapsíquica. Yo... Pues no. Yo me incluyo en eso, yo sí. También dije metapsíquica. Bueno, pues ya tenemos el ganador. Bueno, pues enhorabuena, de todo corazón. Enhorabuena, nos pondremos en contacto con él. Y muchísimas gracias a todos ustedes, nuestros amigos de Facebook, más allá de la realidad guión Santiago Vázquez, que han participado en este concurso. Muchísimas gracias. ...17:51, don Fernando... ...y es el momento ahora... ...de entrar... ...en otra parte del programa... Uh-huh. una nueva sección. Don Fernando, presente usted, porque la sección es un testimonio realmente... es fuerte, ¿eh? Como dicen los más jóvenes. Y no voy a desvelar nada más. Así que usted dele paso a la cabecera y posteriormente a la sección como tal. Bueno, pues... No es muy larga, ¿eh? Quiero decir, es una sección... dura 18 minutos, pero escuchen bien, amigos, porque estas cosas también pasan hoy en día. Escuchamos, queridos amigos, esta nueva sección, El corazón de lo inexplicable. La vida es un misterio, y el misterio forma parte de la vida. Y la vida, que es un misterio, consiste en amar. A continuación, unos breves minutos dedicados a lo inexplicable y al amor. Con todos ustedes, el corazón de lo inexplicable, porque el misterio también tiene corazón. Y este es un tiempo del programa en el que les voy a contar en breves minutos algo, un hecho, un suceso, un acontecimiento, llámese como se quiera, algo que realmente ha sucedido, que bien he sido testigo, directo o indirecto, de ello, y que por otra parte también puede ser que yo mismo no lo haya presenciado, pero que sin embargo esté perfectamente documentado. Se trata de aunar lo inexplicable con el corazón, con el amor auténtico. Decir esto, en realidad, es una contradicción en términos, porque el amor, o es amor, o no lo es. No es amor auténtico. ¿Es amor, o no lo es? Directamente. Es un tiempo dedicado, por tanto, a descubrir que el misterio, los hechos misteriosos, extraños, inexplicables, que no tienen una explicación lógica ni natural, han estado movidos por el amor, por el corazón, por el sentimiento, por el querer, por tantas y tantas cosas positivas que afortunadamente en no pocos seres humanos anidan en su corazón. Y es que, como les he dicho en la cabecera, el misterio también tiene corazón. Tenemos una visión del misterio creo que muy deshumanizada, porque se facilitan datos y se explican cosas, fenómenos, hechos paranormales, extraños, misteriosos, pero por lo general se queda ahí. Y no es este un tiempo del programa, unos minutos del programa dedicados a reflexionar, sino a que yo les cuente una historia. Como les he dicho, un suceso. Voy a procurar que, vivido de cerca, directa o indirectamente. Verán, para estrenar hoy esta sección, voy a contarles algo que sucedió hace ya 12 años, en 2005, y que doy fe aquí, en estos micrófonos de WordPress Radio, de que es verdad. Faltaría más que les contase una mentira. Nunca lo he hecho en un micrófono. Todos hemos mentido alguna vez. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero yo fui testigo de este suceso. Movido por el amor, la fuerza más poderosa de todo lo creado, del universo. Se crea en un ser supremo o no se crea. El amor, amigos, mueve montañas. Y es verdad. Y de todos ustedes que están ahí escuchándonos muy amablemente, los que estén verdaderamente enamorados, ahora hablo del amor de pareja porque es el tema de hoy, de esta breve sección, los que estén realmente enamorados, sean correspondidos o no, saben y conocen de la fuerza tan enorme, tan brutal, si me permiten la expresión, que tiene el amor. Hay muchos tipos de amor. Otro día hablaremos del amor, del misterio del amor. 2005. Una pareja que no lo era formalmente, pero se amaban profundamente. Muchísimo, me consta. A ella, en una revisión ginecológica, le descubren ovarios poliquísticos, muy poliquísticos, más bien, con riesgo, con mucho riesgo de volverse más de uno de ellos cancerígenos, y por otra parte, un mioma, y no precisamente pequeño, en el útero de esa mujer, de esa chica. También con riesgo, según los ginecólogos, de que se volviera maligno. Imagínense cómo se quedó aquel chico que tanto quería, amaba a esa mujer, esa chica, que no era formalmente su novia, pero que sin embargo se amaban profundamente. No doy demasiados datos porque quizás los protagonistas, ellos dos, de este hecho, no quieran que dé más datos. Pero sí puedo contar esto. Se le diagnostica lo que les he dicho y se recomienda, después de unos análisis, no solamente de sangre, un tiempo de espera para saber cómo evoluciona. Y aquel hombre, aquel chico, porque ni era chico ni era hombre, estaba entre medias. Un casi hombre, por edad, digo. Aquel chico habla con Dios, se dirige a Dios y le hace nada más y nada menos que un trueque a Dios. Y le dice que le hace una promesa que le iba a resultar muy dificultosa, muy difícil de cumplir. Este chico, al que yo conocí tiempo atrás, antes, lógicamente, de que esto sucediera, no a raíz del hecho, en la radio, ni que me llamase para contarme este hecho, esta historia, era un chico profundamente espiritual. Pero este no es el tema. Aunque está lo inexplicable de lo que van a oír, que estoy seguro que alguno de ustedes, yo se lo cuento y vuelvo a decir que doy fe de que esto sucedió, porque vi los informes, pueden pensar que esto es algo natural, que fue un fenómeno natural. Los ginecólogos no tenían esa opinión. Lo cierto es que este chico le hace un trueque a Dios. Y es que este chico, a pesar de amar muchísimo a esa mujer, a esa chica, y por tanto de tener, en este caso, relaciones íntimas, estaba muy enganchado, algo que hace muchísimo daño. Ya no meto, ni muchísimo menos, el tema del espíritu y demás, que cada uno haga con su vida lo que desee. Yo soy partidario de que la pornografía no hace ningún bien al sujeto, hombre o mujer, me da igual. Pero lo cierto es que este chico estaba muy enganchado a las películas pornográficas. Y le dice a Dios que si eso no se convierte en su amada en un cáncer, o en varios, que él deja en ese momento de ver películas pornográficas. Y así lo hizo, así me lo contaba, emocionado, en algún momento exaltado, de alegría. Pasó un tiempo, yo le pregunté, ¿te costó? Y me dijo, muchísimo, horrores. Pero lo cumplió. Pasado un tiempo, y no hablo de 15 días ni de un mes, siendo vigilada la chica por los médicos, bajo un control porque había riesgo, el chico recibe una tarde una llamada de esa chica, de su amada, y le dice, cariño, tengo algo que decirte. No imaginaba lo que iba a escuchar aquel chico. Y le dice, vengo del ginecólogo, me ha revisado por dos veces seguidas, en la misma tarde, para asegurarse, porque no daba crédito, y me han desaparecido todos, todos los quistes en los ovarios y el mioma en el útero. Estoy limpia. Estoy limpia. No tengo nada. Tengo unos ovarios y un útero absolutamente sanos y sin ningún tipo de quiste ni de tumoración, ni en los ovarios ni en el útero. Aquel chico me contó que se echó a llorar. Se acordó de Dios, de su esfuerzo, de su fuerza de voluntad, de su dominio de sí, del sacrificio tan tremendo que hizo para no ver ninguna película pornográfica, que es una adicción. En este caso lo era. Para muchas personas es una adicción. En este caso lo era, y muy fuerte. Pero cumplió su palabra. Exista Dios o no exista, para mí sí. El caso es que aquella chica, a la que amaba con toda su alma y todas sus fuerzas, el poder del amor, y si Dios existe, el poder de Dios, ese amor, ese sacrificio, esa fuerza de voluntad, obraron, queridos amigos, un milagro. ¿Qué es un milagro? Pues un milagro es, coloquialmente hablando, un hecho que se da, en este caso fisiológico, orgánico, que no tiene una explicación médica y que va en contra de las leyes naturales, en este caso de un organismo. ¿Cómo es posible que unos ovarios muy poliquísticos y de un mioma grande en el útero, con tendencia a degenerar en cáncer, al cabo de un tiempo, desaparece todo, absolutamente todo? ¿Qué les parece? Yo les pregunto, ¿qué les parece? ¿Milagro? Otros dirán, ¿fenómeno natural? Se han reabsorbido, mire, un mioma, un quiste, como eran esos, no se reabsorben. Habían desaparecido. Esta es la historia que hoy quería traerles a todos ustedes aquí, en esta sección de unos minutos. El corazón de lo inexplicable. El hecho lo fue. Inexplicable médicamente, el ginecólogo repitió, como les he dicho, por dos veces la revisión, en la misma sesión, en la consulta, esa tarde. Porque no se explicaba. Pensaba que tenía que haber algún error. Y repitió todo. No había rastro de nada. Aquel chico, hablando por teléfono, cuando su chica, su amor, aunque no fuesen pareja en aquel momento, le hizo romper a llorar como un niño. ¿Qué les parece? Ahora, la palabra la tienen todos ustedes. Yo les he contado un testimonio que llegó hasta mí. Un testimonio que yo conocí bastante de cerca. Para mí, uno de los sucesos más tremendos por ese poder del amor. Como el amor, manifestado bajo forma de sacrificio duro, constante día tras día, por amor de esa chica, para que no enfermase y no muriese, consiguieron esos esfuerzos, el amor por ella, el amor consiguió que todo eso que tenía, que era muy feo, médicamente hablando y coloquialmente hablando, desapareciera. Hecho inexplicable, temática central de este programa. Pero es una sección, es un tiempo del programa dedicado, si no todas las semanas, a contarles una historia real, como les he dicho, siempre real, vivida directamente o indirectamente, o documentada. Ahora, si lo desean, lleguen a su propia conclusión. Continuamos. Están escuchando Más allá de la realidad. Es nuestro viaje hacia lo desconocido en busca de lo inexplicado. Su cita con el misterio que no se pueden perder. Horas 13 minutos, emitiendo a través de wordpressradio.com y también a través de nuestro canal en YouTube y Periscope, Más allá de la realidad. Fernando, ¿qué te ha parecido? El poder del amor. ¿Tú crees que el amor tiene poder? Yo creo que sí. Yo estoy convencido de que sí. Sin duda. El amor tiene poder. Más que la bomba atómica. Por supuesto. Es una frase de... ¿De Gandhi fue? No recuerdo. Me parece que no. Ahora mismo tampoco recuerdo yo, pero, pero estoy completamente de acuerdo. Bueno, vamos a ver. A ver. Vamos a ver. No se preocupen. No se preocupen algunos. ¿Por qué te sonríes, Fernando? ¿Qué es lo que pasa? No, que me ha hecho gracia. No se preocupen. Miren, cada cosa tiene su momento y las circunstancias adecuadas. He decidido suprimir el diccionario del insólito, que realmente el tema hoy, como siempre procuramos, ¿qué es la autoprofecía y el diván del misterio, que todavía lo tenemos como contenido? Lo vamos a aparcar a un lado. Si da tiempo, lo hacemos. Y si no da tiempo, no pasa nada, porque la semana que viene perfectamente podemos hablar de lo que es la autoprofecía. Y muchos de ustedes van a decir, eso me ha pasado a mí. Pues sí, autoprofecía existe. También ha quedado pendiente antes un término, que era paramnesia. Sí, pues ahora, bueno, recuérdamelo, miren, me lo apunto aquí. Paramnesia, bueno, cuando hablábamos de la hipnosis, sí, las regresiones, vidas pasadas, reencarnación, etcétera. Anotado, también existe otro, que es la amnesia. Sí. La amnesia... La amnesia de algunos y de algunas de no querer recordar ciertas cosas. Vamos a ver, yo creo que me caracterizo, los que quieran seguir mi trabajo, como muchos desde fuera de España, del extranjero, a los que saludo esta tarde muy especialmente, que están ahora mismo escuchándonos desde muy diferentes partes del mundo, sobre todo desde América. Un abrazo muy fuerte para todos ellos. Un abrazo muy fuerte para todos ellos. América del Norte y América del Sur, ¿eh? Efectivamente. Los dos. El segundo país donde más escuchas tenemos, descargas del programa y demás, audiencia en definitiva, es en Estados Unidos de América. El segundo país, por supuesto, después de España. Después México, Chile y Argentina. Por este orden, luego más países. Sí. Por tanto, hoy especialmente un saludo muy cordial para todos ustedes que están ahí. Como siempre les digo, gracias por estar ahí, gracias por estar al otro lado. En este caso, gracias por estar al otro lado del Atlántico. Por supuesto, también en Europa, sí, por supuesto. Hombre. En Japón, Dios mío, ¿qué ha pasado? Y en China, ¿qué ha pasado este fin de semana? Que hemos tenido tantas entradas de oyentes que se han sumado al Twitter, a la cuenta de Twitter de Más Allá de la Realidad. Desde Japón y desde China. Japón, China, sí. Sí, sí. Pero un buen número. Y del extranjero en general. Bueno. Vamos a lo que vamos. Miren, yo no soy bullicioso. Si lo fuese, yo les aseguro que hace algún tiempo hubiera habido un terremoto en este mundillo de lo que llaman misterio. Pero, como lo prometido es deuda, y yo soy un hombre de palabra, aunque a veces tarde, sí, lo reconozco. Pero es que, miren, yo es que vivo o procuro vivir sin prisa. Porque la prisa, el agobio, eso es fatal. Como diría don Germán, fatal. Fatal. Eso es fatal. Entonces, yo las cosas me las tomo, o procuro tomármelas, con templanza, con tranquilidad y con sosiego. Pero, les decía, como lo prometido es deuda, y yo ayer, dije, escribí, yo antes de ayer, dije que diría lo que tengo que decir, que no hace falta dedicarle 3 horas al tema porque no hace falta. Respecto a unas declaraciones de una persona, que evidentemente yo no voy a dar publicidad a ningún programa, ni ninguna entrevista, yo no tengo ninguna obligación, igual que a mí no se me menciona, pues sencillamente no hay ningún problema. No tengo por qué decir el nombre de nadie, igual que no se dice el mío en ese programa, ni se hace alusión a mí. Pues ustedes lo han pedido. ¿Y cuándo? ¿Ustedes creen que yo digo ustedes a los que han hablado en este sentido a través de las redes sociales, que en ocasiones, si son bien utilizadas, son una bendición? Pero como me dijo una persona muy conocida, una mujer, hace un año más o menos, no era más, me dijo, las redes sociales a veces, las carga el diablo. Hombre. Y es verdad. Y Internet en general. Y es verdad, Internet en general. A veces es así. Yo, miren, no quiero ni voy a entrar en disputas con nadie, ni voy a entrar con la lanza levantada, ni con el hacha, porque no llevo ni lanza, ni hacha, ni... No llevo nada. Llevo un bolígrafo en la mano. Que los que están viendo por el canal de YouTube lo están viendo. De unas declaraciones en un programa hace... ¿Cuándo fue? Es que no recuerdo, hace unos meses, pocos. Y hombre, habiendo sido tu maestro, ¿no vas a decir algo? Fernando, yo te pido, por favor, y esto no lo hemos hablado. Sí. Bueno, me falta tener aquí, no sé, en mi caso, la Biblia, y poner la mano y digo, juro que lo que estoy diciendo es verdad. ¿Cuántas veces he grabado y me has grabado a través del móvil con muy buena calidad de imagen para colgar videoblog y un programa especial que estuvimos todo un domingo, toda una tarde entera del domingo grabando sobre este tema, saliendo al paso en defensa de don Germán? ¿Y qué ha pasado? ¿Lo puedes contar? Esto no lo hemos hablado. Te lo pregunto espontáneamente para que tú expliques. En el caso de del videoblog, pues cada vez que lo grabábamos, a la hora de pasarlo después al ordenador para subirlo a la red, a YouTube, sí, a YouTube, a la lista de reproducción de videoblogs del videoblog de un servidor, efectivamente, pues cada vez que lo intentábamos, la imagen aparecía invertida, al revés. Exactamente. O sea, no se podía hacer nada. Que el misterio sigue estando ahí. Sí. Pero, sí. En fin, yo doy fe de lo que he hecho, ¿eh? Y no era un videoblog de 10 minutos. No, era largo. Al revés, nada, imposible hacer nada con ello. Llamando a algunas personas que pudieran echarnos una mano para darle la vuelta. Sí, para, bueno, conseguir por medio de algún editor de vídeo darle la vuelta a la imagen y que, bueno, pues... Eso varias veces. Sí, varias veces. Varias veces. Como se debe ver, y nada, no había forma. Diferentes videoblogs. Bueno. Y luego llega un domingo, desplegamos toda la documentación para vídeo, y ahí está. ¿Y qué pasó? Pues también no quiero decir qué pasó, no se murió nadie. No, me refiero a que, por un lado, yo prefería hablarlo aquí. Y si fuese posible, con una persona en concreto. Así es como debería ser, creo yo. Pero sin entrar en guerras ni mencionar a nadie, simplemente los que han preguntado, y en atención, porque queremos ser, y creo que somos personas educadas, corresponder a lo que nos han pedido. Para todos los oyentes que no sepan o que se hayan incorporado hace poco al programa, estamos hablando de don Germán de Argumosa. Sí. Unas declaraciones de una persona. Yo no entro a valorar. De hecho, en las redes sociales, cuando alguien que no sé si está en su derecho o no, supongo que sí, la libertad de expresión tiene un límite también. No, es que hay que entenderlo bien, eso. Claro. Una cosa es libertad de expresión, claro, y otra cosa es libertinaje de expresión. Ahí está la clave. Claro. Libertinaje de expresión. No he hecho ningún comentario. Desde luego, solamente basta con conocer mínimamente el currículum de don Germán de Argumosa y Valdés. Los que no lo han conocido, no digo ya personalmente, sino por edad, porque no les ha tocado, porque son jóvenes y no conocen quién es don Germán de Argumosa o el profesor Germán de Argumosa. Sí, profesor. Sí. Y no era licenciado en filosofía. Pero ya les cuento. Tengo una hoja, dos hojas, esto es como un globo, dos globos, tres globos. Una hoja, tres hojas, cuatro hojas, cinco hojas de anotaciones hasta aquí llega. Aquí están aquí. De anotaciones sobre observaciones mías, simplemente. Si después de conocer el currículum del profesor Argumosa se opina de esa forma, pues estamos hablando evidentemente de otra persona. Al menos es mi punto de vista. Yo que he conocido durante 16 años, trato personal, tenía la amabilidad de invitarme a su domicilio, como saben, y de tenerle en algunos programas nuestros, en entrevista. Miren, yo les puedo asegurar que ciertas cosas que se dijeron en ese podcast, pues no se adaptan a la realidad. Entramos enseguida, quitamos, porque yo creo que me voy de este estudio esta tarde a las 7. La conciencia la tengo tranquila, pero quiero decir, en atención a esos oyentes que nos han no solicitado, en algunos casos exigido, que saliéramos con la espada en la mano. Mire, yo hago las cosas cuando considero que tengo que hacerlas. Y es verdad que próximamente, quizás en un aula virtual, que va a ser otro programa separado de este, como ya he leído, aquí no voy a hablar de eso, esto es más allá de la realidad, pero ahí hagamos un homenaje de las horas que dé. Es que cinco hojas, pero son cinco hojas de observaciones que dan para hacer, yo no sé, es que estaríamos aquí y nuestros compañeros, pues es que ya nos dirían, bueno, el partido se ha terminado, del partido del Real Madrid y el Atlético de Madrid se ha terminado hace 3 horas y seguís comentando. Es que hay mucho que comentar y mucho que reflexionar. Pero ante todo respeto. Y mi respeto empieza por cumplir la palabra que yo les he dado, que es hablar de este tema. Ahora, no me pidan que entre en el circo. No me pidan que entre en el circo, porque yo no trabajo en el circo. En el circo, entre comillas. El circo es una profesión maravillosa. Trabajar en el circo. Seguro. Ustedes me entienden. Hemos hablado de la hipnosis, de montones de cosas, de la reencarnación, de todo lo que conlleva, de Weiss, de Newton, en fin, de Stevenson, Senderos de la Humanidad, la sección que hemos inaugurado hoy. El corazón de lo inexplicable. Y ahora toca esto, porque cumplo mi palabra. Y me voy de aquí con la palabra cumplida. Y ya está. Y voy a decir, Fernando, sí, te cedo la palabra. No, te iba a decir... Para que digas, porque voy a matizar. Yo tengo que rebatir. Don Germán, lo que hizo en su vida, está ahí, ya lo Fernando va a leer, muy básicamente, principalmente, todos los galardones que tiene. Y no son precisamente, como digo, un banderín de la India. Eso no aparece ahí. Hablamos de universidades, de instituciones. En fin, mire. Se ve que hemos conocido a una persona diferente, seguramente. Fernando, dime. No, te iba a decir que echándole un vistazo a la Wikipedia... Bueno, pero es que ya sabes que tenemos un taco así... No, por de documentos ya en sé, casa. Ya lo sé. Sí. Ya lo sé. No, pero echándole un vistazo, no es lo mismo que había escrito. De hecho, da una advertencia, porque está alterado. Hay ciertas cosas alteradas. Es una enciclopedia pública, cualquiera puede escribir lo que sea. Y dice, en la advertencia dice: existen desacuerdos sobre la neutralidad en el punto de vista de la versión actual de este artículo o sección. Es decir, que alguien lo ha alterado. Vamos a ver. Esto es algo que ya él, no solamente en vida, en este caso con quien habla, es decir, yo, contándomelo él, sino en su propio libro, él lo escribe. Él introdujo la parapsicología en España. ¿No hay más? ¿Por qué? Pues porque la primera persona que públicamente habla de un fenómeno paranormal como es el fenómeno de la psicofonía o parafonía públicamente fue el profesor Argumosa en Yelmo Club, en la calle Velázquez, en Madrid, el 11 de noviembre de 1971. Pero es que él ya tenía contacto con otros parapsicólogos, y no precisamente del kiosco de la esquina. Que el señor del kiosco de la esquina tiene todos mis respetos, es una forma de hablar. Estamos hablando de doctores en psicología, estamos hablando de físicos, como de catedráticos de física como Alex Snyder, estamos hablando de Nagri Nagel, estamos hablando de auténticas eminencias en el mundo de todas estas disciplinas, que es con quien se codeaba don Germán. Demás. Y después de esa conferencia que apareció publicada el 12 de noviembre de 71 en el diario Ya, que yo lo he visto enmarcado en su casa, esa página en el diario Ya, al poco tiempo surge el tema de las teleplastias de Belmez, de las caras de Belmez. Y el gobernador civil de Jaén, por entonces, ¿a quién manda? ¿A quién manda a investigar? Para saber qué es eso. Primero, y lo resumo mucho porque Belmez es otro programa entero. Tengo aquí, Santiago, he recurrido a otra herramienta como es archive.org. Uh-huh. Y aquí sí que tengo una cantidad de galardones, premios, vale, pues etcétera, y una bibliografía tremenda. No lo vas a leer ahora mismo, pero es mucho. Hombre, si no vas a contar, a ver, bueno, no, yo lo dejo en tu, eres un profesional de 27, con 27 años de experiencia, y no te voy a decir lo que tienes que hacer y en un directo lo que tienes o no tienes que hacer para que no se alargue demasiado. Pero termino de decir lo que estaba diciendo. Belmez, fenómeno único en la historia de la parapsicología mundial, no española, mundial. Sí, porque no ha pasado en ningún otro lugar. No ha habido. Por mucho que se empeñase el padre Quevedo, sí, en decir que eran falsas, bueno, ahora después hablamos. Es que cuando se dice, por ejemplo, es que falta información. Es decir, no hay un conocimiento. En este caso, como a mí me falta mucha información en muchos otros temas, en este punto sé de lo que hablo, porque ha sido, llámelo como quieran, mi tutor, mi maestro, yo el pequeño saltamontes, un poco en clave de humor, porque me lo quiero tomar con cierto humor, porque si me pongo serio voy a romper los búmetros del micrófono, y no es esa mi intención. No voy a hacer eso. No es mi intención. No me haga como Ramón Langa. Pero mi intención es, aunque no le hace falta, porque con lo que vas a exponer, Fernando, en 2 minutos, va a quedar muy claro para el que no lo sepa. Y para el que lo sepa, y no obstante que los hay, que es lo que quería decir, le va a quedar aún más claro. Mi intención es en la memoria de un difunto que no se puede defender. Sencillamente. Como él decía, sí, sencillamente. Un difunto que no se puede defender. De los muertos, si se habla, se habla bien. Porque hablar mal de un muerto, de un ser fallecido, sí. Hablar mal de un ser fallecido, o diciendo cosas, matizo, todavía más, diciendo cosas que pueden dar pie para que las personas que lo escuchen y que no lo hayan conocido y que no sepan quién es Germán de Argumosa, porque son jóvenes, digan, menudo personaje más curioso, ¿no? Por suavizar. No mire. De los difuntos, si se habla, es para hablar bien. Y por una razón, sobre todo por una razón. Ya saben ustedes cuál es. Porque un difunto no se puede defender. Ya está. Y quien habla mal de un difunto, que no entro a juzgar si este es el caso o no, eso cada uno de ustedes que tenga su opinión, quien hable mal de un difunto, ya sea un familiar, un amigo, un antiguo conocido, yo de esa persona, hablo de mí, de mi persona. Si tengo a otra persona a mi lado que habla mal de un tío suyo que está muerto y enterrado, yo no quiero ser amigo de esa persona que está hablando mal de un difunto y que por tanto no se puede defender. Ya está. ¿Ustedes qué opinan? Opinen ahora a través de las redes sociales si lo desean. No voy a leer ningún comentario esta tarde, porque quiero hablarles yo a todos ustedes. El que lo quiera escuchar, que serán muchos. Pero lo que no puedo de ninguna de las maneras tolerar es que se enturbie, engorrine, llámenlo ustedes como quieran, se manche el nombre, el honor de un difunto como don Germán de Argumosa y Valdés. Y yo les digo, y nos lees ahora, Fernando, miren, tengo aquí apuntado, entre otras muchísimas cosas, que esa persona dijo en esa entrevista, que no le gustaba hablar de los muertos. Menos mal. yo no voy a entrar en los inicios de nada, porque yo no estaba. Es más, fue el año, me parece que fue el año que nací. No me concierne, discúlpenme, que le he dado sin querer un golpe al micrófono. No pasa nada. No, es que al girar la hoja, al pasar la hoja le he dado al micrófono. Hay cosas como estas, por ejemplo. Bueno, cuando dice que efectivamente, y es verdad, yo se lo he dicho antes, don Germán no era licenciado en filosofía. Es que eso no quiere decir nada. Es que tiene aún mucho más mérito. Vamos a escuchar ahora. ¿Cómo mérito? Yo nunca le pregunté. No tuve el morro. Perdónenme que en esta última hora del programa emplee un lenguaje más coloquial, porque es lo que ustedes quieren, o la mayoría. Yo no tuve el morro nunca, aun llamándome, queriéndome él a mí como un hijo, de preguntarle don Germán, porque yo siempre de don, nunca le llamé Germán en la vida, y lo podría haber hecho desde el principio prácticamente, nunca. Yo le podría haber preguntado, ¿usted pudo llegar a licenciarse en filosofía? Y él me hubiera respondido la verdad. Pero la verdad es que no pudo hacerlo, porque su padre falleció trágicamente, un accidente, de una forma además, no voy a dar detalles, y él tuvo que hacerse cargo de su familia y con todo lo que eso conlleva. Y que me venga ahora alguien, ahora, antes y mañana, a decirme cómo era don Germán, no se lo tolero. No se lo tolero es dedicando esta hora al profesor. Fernando, por favor. Bueno, entre pitos y flautas. Entre otras. Es un cabrón monumental, ¿eh? Ya, no me extraña. Es un cabrón monumental. Es que tiene tantos premios, tantos reconocimientos, tantas. Es tremendo. Fundador y director del Instituto Internacional de Investigaciones Parapsicobiofísicas de Madrid. Presidente de la Asociación Española de Investigaciones Parapsicológicas de Barcelona. Miembro de honor del Instituto de Investigaciones Psicológicas y Religiosas de Tokio. Miembro de honor de la Sociedad Internacional de Parapsicología y Mago Mundi de Austria. No es que fuera un mago, no. Y Mago Mundi. Así se llama. Sí. No, el banderín de la India no, eso no. Y Mago Mundi. Miembro del Comité Consultivo de Extranjeros de la Asociación Italiana Científica de Metapsíquica. Miembro de honor del Consejo Asesor del Instituto Venezolano de Parapsicología. Ponte, Fernando, porque se te va el micrófono, por favor, póntelo bien para que los oyentes oigan bien. Sí. Colaboró, evidentemente, con Hans Bender en las investigaciones del Instituto para las Áreas Fronterizas de la Psicología y la Psicohigiene de la Universidad de Friburgo de Brisgovia, en Alemania. Algún despistado, no poco conocido, se suelen quedar algunos con lo de Friburgo de Brisgovia. No, hombre, no, escuchar bien, escuchar lo que está leyendo Fernando. Universidad de Friburgo, sí, no, de Brisgovia, sí, en Alemania. Sí, Alemania, sí. Bender, el doctor Hans Bender, sí. Pero es que aparte del doctor Hans Bender hay más, sí. Participante en la Mesa Redonda Internacional sobre Psicofonías, celebrada en Calda... En Italia, sí. Sí, en Italia, Caldarola. 1973. Ponente en el primer Congreso Mundial sobre la Alta Medicina, celebrado en San Remo, en Italia, en el 73. Ponente y congresista de honor en los Congresos Nacionales de Parapsicología 1, 2 y 3 en Barcelona, en 1973, 74 y 75. Ponente en el Congreso de Psiquiatría, celebrado en Zaragoza en 1974, sobre parapsicología y alienación. Congresista. Sí, no solamente, perdóname un muy breve inciso, sí. No solamente se centró, como los que conocen un poquito quién es Germán de Argumosa, saben que no solamente se centró en la parapsicología o parapsicología física, es que le interesaba todo. Y no voy a decir que sabía de todo, pero sabía de mucho. Sabía de mucho. Fernando. Congresista representante de la parapsicología española en los congresos internacionales de parapsicología sexto y séptimo, celebrados en Génova, en Italia, en los años 1974 y 75. Invitado al acto de clausura del octavo Congreso Internacional de Parapsicología, celebrado en San Remo, en Italia, en 1976. Ponente en el curso superior de parapsicología desarrollado en el Instituto Nacional de Parapsicología de Río de Janeiro, en Brasil. Sí, ahí, en la barriada, ¿sabes? Ahí, donde hay dos chozas, ahí, ¿sabes? Ahí. Año 76. Eso lo puede decir cualquiera, ¿no? Bueno, va, muy bien. Ponente. Seguimos escuchando. Ponente, congresista de honor y presidente del comité organizador del primer Congreso Europeo de Parapsicología, en Barcelona, en 1976. Escuchen, por favor, escuchen, por favor, sí. Tuvo muchos enemigos, como yo. ¿Por qué? Porque decimos lo políticamente incorrecto. Es decir, no decimos lo políticamente correcto, ponemos la sonrisita, le damos la palmadita al que está al lado, ¿y cuánto nos queremos? No. Miren, la autenticidad. Y no sé, es ni mejor ni peor. No. Pero la verdad por delante. Es decir, la verdad siempre. A la cara. Si tienes algo que decir, me lo dices. No. Don Germán, él mismo lo dice y lo decía. Yo siempre decía, mi vida ha sido siempre nadar contracorriente. Bueno, pues la mía, no por imitación, y si de una forma subconsciente, lógicamente, me fijo en mi modelo, quien me ha enseñado, es nadar contracorriente. Y cuando no se dice lo políticamente correcto, uno se gana muchos enemigos y también muchos amigos. Pero tienen que demostrarlo. Y esta tarde, no es precisamente el mejor ejemplo. Fernando, por favor, continuamos. Ponente, congresista de honor y presidente del comité organizador del primer Congreso Europeo de Parapsicología, en Barcelona, año 76. Ponente y presidente de los Congresos Mundiales de Parapsicología. A ver que se me ha ido el monitor. Sí. Primero y segundo. En Barcelona. Sí, aguanten los interesados en que hablásemos de don Germán. Aguanten el rollo, aguanten. En Barcelona, años 1977 y 78. También ponente y presidente del primer Simposio Nacional de Parapsicología en Madrid, 1989. Ponente en el primer Congreso Nacional sobre el Poder de la Mente, en Zaragoza, en 1991. Ponente y presidente del segundo Congreso Nacional sobre el Poder de la Mente, en Zaragoza, en 1993. Premio Internacional 1977 de la Asociación Suiza de Parapsicología. Nombrado Personalidad Montañesa del año 1977 por el Ateneo de Santander. En 1980 se le concedió en Melilla el trofeo Secinter de Parapsicología a la mejor labor didáctica. Y por último, Hay más cosas. Premio Media Luna de Oro en 1982 por sus intervenciones radiofónicas en la cadena SER. Hay más cosas, muchísimas más, publicaciones, prólogos, artículos, conferencias. Es que, claro, desde que... No, si es que estaríamos aquí hasta las 8, pero vamos, si tuviéramos tiempo, te diría, Fernando, tómate un respiro de vez en cuando, subes un poco música, bebes agua y lo lees todo. Prólogo y notas a nada menos que a las obras completas de Miguel de Cervantes. Saavedra. Editorial Juventud, Barcelona, dos volúmenes, sí. Años 64. Por ejemplo, prólogos a Hans Bender sobre parapsicología, resultados y problemática, nuestro sexto sentido. Es que son tantos, Santiago. Los paradigmas de Einstein, revista Armas y Letras, número 4, Madrid, 1955. Es que son tantas, voy a avanzar un poco. Extrañas voces de origen desconocido, revista Futuro Presente, número 13, noviembre del año 72. También en publicaciones extranjeras, en Milán, en París, en fin. Y luego, pues, Más allá de los fenómenos paranormales, edición póstuma, Editorial Oberón, Anaya Multimedia, Madrid, 2014. Es que son tantas y tantas y tantas. Bueno, no sé qué hora tenemos ahora mismo. Los premios 1853 escritos, etcétera, que es que estaríamos horas. Faltan cosas. Faltan bastantes cosas. No de publicaciones, artículos, prólogos, no, condecoraciones. Sí. Y también presidencias de honor, congresos mundiales de parapsicología. No estamos hablando de ferias. No estamos hablando de ferias. Y voy a volver a rayarme. No estamos hablando de ferias. No sé si alguien me entiende. O sea, de ferias que se montan para forrarse los bolsillos. Aquí y Allende los Mares. Ferias que se montan para forrarse los bolsillos. ¿A costa de qué? Unos de la ignorancia de las personas, otros de la imbecilidad de las personas, otros del borreguismo de las personas y otros, que esto es lo más grave, de la desesperación de una persona. Quien haga eso es que no es digno ni de que se le mire. Se le respeta, pero es que ni hablar con él. Hay una frase de él, del profesor, que dice esto. Escúchenme porque vamos a terminar ya. Porque es la hora. Su frase dice: Quien dude de mi honestidad intelectual, dijo y escribió, que no espere tener trato conmigo. Bueno, pues esto traducido es que le guste al que le guste, como siempre digo, y al que no le guste, que no le guste. La verdad es esta. Y podríamos estar horas. Lo haremos. Cuando surgen en Jaén, en Belmez de la Moraleda, las caras de Belmez, yo les decía: ¿quién le mandó? ¿A quién mandaron? La pregunta es, no es quién le mandó. que fue el gobernador civil de Jaén. Pero bueno, el gobernador civil de Jaén no actúa por sí mismo. Ustedes me entienden, ¿verdad? ¿A quién mandan en las altas esferas? Mandan a don Germán de Argumosa. ¡No a otro! ¡A otro no! ¡A otro no! Mandan a don Germán de Argumosa. ¿Por qué? ¿Se han preguntado por qué alguna vez? O sea, algunos sí, pero otros no. La iglesia, sí, la católica, en España, 1972, y esto está el audio turno de noche de nuestro gran Cebrián, aparte de cosas del pasado, por una tontería de una psicofonía. Miren, yo escuchaba a Juan Antonio Cebrián todas las noches, y a don Germán también. Y eso, de verdad, es una pena, es que se le echa de menos por un comunicador como él con la cultura que tenía. Qué gran mérito, y como digo, ¿cuánto se le echa de menos? Mucho, mucho. Bueno, pues estaba diciendo lo de Belmez. Ahí está el audio cuando habla don Germán. Sí, lo tienen en iVoox, por ejemplo. De Belmez. La iglesia quería saber, primero, si era un fraude, y si no era un fraude, ¿qué diantres era? Si era diabólico, ¿o qué era aquello? Y don Germán lo explica en ese audio con Juan Antonio Cebrián en turno de noche, cuando era turno de noche. Lo explica claramente. Habla de presiones de arriba, sí, claro, y se le manda. Pero es que no solamente fue Argumosa, es que vino Bender, aparte de los que desfilaron por allí, no voy a dar nombres, ya tienen los libros e internet para investigarlo. El que esté interesado en Belmez, creo que sobre Belmez, lo básico, se ha dicho, hay muchas cosas que no se han dicho de momento, pero lo cierto es que gracias a que mandan al mejor, porque no van a mandar a un segundón ni a un tercerón, mandan al mejor, al número uno, que sea Argumosa o de Argumosa, y allí va. Pero es que después viene Bender, no solamente vino Bender, aparte de Bender vinieron otras eminencias que corroboraron la paranormalidad del fenómeno. ¿Cómo? Voy a citar solamente tres nombres. Alex Schneider, catedrático de física de la Universidad de St. Gallen, por ejemplo. Estamos hablando de un catedrático de física eminentísimo. Nagel y Nagel, estamos hablando de psiquiatras de un renombre por entonces fuera de toda duda. Es decir, bueno, vino la televisión de Luxemburgo, se hizo el famoso precinto, que no quiero, de verdad, no hay tiempo de más, pero lo habrá, yo no sé si la semana que viene o en otro programa, pero yo creo que escuchando lo que hemos escuchado de la voz de Fernando y los matices que he hecho y las reflexiones que he hecho, yo creo que no hay que ser muy listo para saber quién era Germán de Argumosa y lo que hizo. Y quien dude, como él dijo, quien dude de su honestidad intelectual, que no espere parte conmigo. Nada más. Cada mochuelo a su olivo, y que cada uno sea muy feliz. Y ya está. Don Fernando, no sé si quiere usted añadir algo más, que nos vamos a ver el partido. Que no lo hemos merecido. Pues poco más se puede añadir. Bueno, poco más no, se puede añadir mucho más. Pero se pueden añadir horas. Lo haremos. Simplemente lo haremos. Es que o esa persona No sé lo que vas a decir, pero quiero decir que yo no obligé de la persona. Si no, es que me da igual si es que no. No, si pero es que no. O bien, Germán Das Gumosa es Germán Das Gumosa y sigue siéndolo, y ahí está su obra, su legado y lo que fue. Le pese a quien le pese y ya está, no hay que decir nada más. Que o bien ha conocido a otro Germán de Argumosa, no lo sé, o realmente lo hace con mala fe. Bueno, pues esa persona sabrá. Ya está. No lo sabemos y es una incógnita, y como es un misterio, pues también lo hemos tratado por eso aquí. Don Fernando, muchas gracias a todos ustedes, los interesados en que hablásemos un poquito de este tema. Ha sido solamente una introducción. ¿Qué? ¿Es usted un sinvergüenza, don Fernando? ¿Por qué? Don Fernando, es usted un sinvergüenza, porque sabe que me gusta esta canción mucho. Ya me oí, George Harrison, Between the Devil and the Deep Blue Sea. I forgive you, 'cause I can't forget you. Canta, canta, Fernando, no te cortes. You got me in between the devil and the deep blue sea. Y ahora, qué bonito, qué bonito. Precioso tema. Qué bonito. Bueno, pues con este tema de George Harrison nos despedimos de todos ustedes. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Gracias por habernos escuchado un miércoles más. El próximo miércoles, si Dios quiere, yo siempre digo si Dios quiere, porque si Dios no quiere, no mueve ni un dedo, eso te lo aseguro, ¿eh? Desde luego. Desde luego. Te basta con un dolor, una migraña para decir, no puedo ni moverme. Bueno, es que algunos están muy seguros de sí mismos. No pienso en nadie, digo que... Yo, nada, yo sí. ¿Tú? Mira, escucha el ukelele, escucha. Because I can't forget you. You got me in between. My dream, believe in everything. Esto es un sacrilegio, cantar encima de George Harrison. Para nosotros es un gusto. Hombre, es una gozada. Nos encanta George Harrison. Hombre. A mí me gusta más que John Lennon. A mí también. Es un fenómeno. Señoras y señores, amigos, amigas, muchísimas gracias. Gracias por haber estado ahí. Ahora aquí en España, partido en España y en el mundo, claro. Pero aquí a las 9:45 tenemos partido Atlético de Madrid, Real Madrid, partido de vuelta de la semifinal de la Champions. Sí, sí, sí, sí. Uf, como metamos uno al Atleti, yo lo siento, porque van a tener que meter 5. Sí, eso es complicado. Y que nos perdone don Juan Carlos Salamanca. En los peores momentos es donde de verdad cada uno demuestra lo que es. Fernando, gracias. Un placer, Santiago, haber estado una semana más aquí, Más Allá de la Realidad. Gracias a todos ustedes, un abrazo muy fuerte, y con la música que la podemos volver a repetir. Sí. Y no vamos a poner otra, nos vamos a despedir con el ukelele de George Harrison, que se lo dedicamos a toda la gente de buena fe, de buen corazón, sin trasfondos, sin mal fondo, sin intenciones aviesas o segundas intenciones. Me parece que esa canción en estado puro no va a llegar a muchas personas, porque desafortunadamente el mundo va de culo. Fernando, despides el programa. Señores, buenas tardes, gracias, hasta la semana que viene. Gracias, queridos amigos, os esperamos aquí la semana que viene en WordPress Radio, en Más Allá de la Realidad, el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Muy buenas tardes y sean felices, adiós.